hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Otro programa más de pretemporada en el que quizá los temas a tratar, pues no, de novedades no hay muchas, pero tenemos cosas interesantes, cosas, novedades pocas que han pasado, pero también tenemos peticiones de los oyentes y sugerencias y esta semana creo que vamos a tener un podcast bastante entretenido. Ya lo fue el de la semana pasada, en el que hablamos de aquel, celebramos los 30 años del Atleti del 84-85. Y en el programa de hoy, pues lo que vamos a tocar es un poco las novedades, las pocas que ha habido, la presentación, rumores. Bueno, rumores, ya sabéis que no somos muy dados a hablar de rumores, pero algo hablaremos. Pero más que nada, el especial de hoy está basado, o vamos a basarnos, en las elecciones del año 87, que polémicas y bueno, y que quizás fue el detonante de todo lo que ha pasado en el Atlético en estos últimos, pues, que son casi 30 años, ¿no? Vamos a tocar el tema. Hoy están con nosotros para ello Fernando y Mariano. Fernando, ¿qué tal? Pues bien, aquí esperando para grabar un día más y esperando la confirmación de fichajes, que yo creo que están cerca los de Felipe Luis y de Mota. Y no sé si alguno más, pero prácticamente que nosotros dos seguros, y alguno más que venga ya casi se cerraría la plantilla. Ahora hay 27 jugadores, o sea que yo creo que también va a haber bajas. Sí, tiene que haber porque está la plantilla ahora un poco descompensada, pero bueno. Ahora entramos al detalle con estos temas. Mariano también está con nosotros. Mariano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Pues muy bien. Dispuesto a grabar lo que es mi último programa de la temporada, porque yo, en cuanto grabe esto, prácticamente ya mañana parto de vacaciones y hasta dentro pues de un mes prácticamente, hasta que nos volvamos ya para comentar el primer partido de la temporada, pues en condiciones normales no me tendréis comentando. Así que pues nada, dispuesto ya a grabar. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con las noticias o las notas oficiales que ha habido esta semana, que han sido prácticamente, ha sido una, que ha sido el comienzo de los entrenamientos de Jackson Martínez, ¿no? Que se hizo oficial. Ya ha llegado, creo que se le presenta hoy, me parece, viernes o sábado. No, el domingo. El domingo, en el Calderón. El domingo en el Calderón, bueno, creo que a las 8 o algo así. Por lo menos una presentación en el Calderón, porque las que habíamos hecho hasta ahora en el Cerro del Espino como que no son un poco... Sí, pero yo creo que era por el tema del césped, ¿no? Que sí, estaban por los conciertos habían, y la habían quitado y lo querían hacer en el césped, lo podían haber hecho en el Calderón, en la sala de prensa o en alguna sala, pero en el césped no podían. Yo lo ha sido por eso. Debe ser. El caso es eso, que Jackson ya es oficial, ya ha estado entrenando, que además se le ha visto, por lo que comentan, bastante bien, ¿no? No ha llegado, no tuvo ese descanso después de la Copa América, pero ha llegado bien de ritmo y tal, y bueno, poco más en cuanto a novedades. Xavi que ha llegado. Ah, bueno, sí, perdón, Xavi, sí, se nos olvidaba. Xavi y Mario que se ha ido. Bueno, pues entonces sí que ha habido, sí, estaba yo un poco, perdonarla, por la mañana estoy un poco dormido todavía. Como lo de Savic se daba por hecho ya tanto, ya se ha confirmado. Sí, o sea, Savic, central montenegrino de la Fiorentina, que llega al Atleti, más o menos a cambio, la operación no sabemos cómo sale, pero a cambio de Mario Suárez más dinero, me imagino, pero Mario Suárez que cada, se va... Cada uno dice una cosa. Sí, no, no. Yo he oído que vale 12 millones más Mario, otros 7 más Mario, otros 10 más Mario, otros dicen que son 12 millones por Savic y Mario va cedido, o sea que... Yo no sé si habéis oído vosotros algo, pero es que no hay cifras oficiales. La verdad que ya sabemos cómo son estas cosas, te sueltan cifras por ahí, pero luego a la hora de la verdad... Pues no se sabe exactamente quién ni por cuánto, pero el caso es que Savic está aquí, está entrenando ya también, y Mario Suárez se ha ido a la Fiorentina, que lo de Mario tampoco lo había anunciado el club, ¿no? Creo que hoy lo han puesto. Sí, lo anunció, me parece que el miércoles por la tarde o por la noche. Sí, Que bueno, no sé cómo qué os parece a vosotros. A mí la verdad que no voy a decir que me parece bien, pero tampoco me parece mal la marcha de Mario. No me parece bien en el sentido de que sigo pensando que cojeamos en esa posición en el campo, y si hemos vendido a Mario pero hemos traído un defensa es porque alguien va a venir, porque lo que no puede ser es que se vaya Mario y nos quedemos con dos jugadores como Thiago y Gavi que no están para ser titulares, ¿no? O para ser titulares toda la temporada. Entonces, por ahí me parece mal. Porque el hecho de que se vaya Mario, pues a mí no me parece mal, la verdad. La verdad que me parece que tuvo sus oportunidades, algunas las aprovechó, otras no. Y es un jugador que yo creo que tiene cualidades, pero le falta más compromiso, ¿no? Y a mí, pues, le doy las gracias por lo que ha hecho, pero tampoco creo que se le vaya a echar de menos, ¿no? Además que venía siendo bastante menos relevante de lo que empezó siendo con Manzano, obviamente, que era indiscutible con Manzano, con el amigo de Fernando, pero ahora, pues, su papel era más irrelevante. Pero lo que quiero es que traigan a un medio centro. Yo sigo pensando que estamos hablando mucho de muchos jugadores arriba. Mucho gol, mucho ataque, pero ¿quién organiza eso? A mí me preocupa. No sé cómo lo veis la marcha de Mario, vosotros. Bueno, yo particularmente yo la veo bien. Vamos a ver, tenemos un jugador que está claro que no era indiscutible para el entrenador. Un jugador que él tampoco se sentía a gusto con el entrenador, creo que incluso habían tenido roces bastante importantes, y creo que bueno, con un jugador así en una posición tan delicada como la que nosotros tenemos, en la que los dos jugadores que ahora mismo, bueno, el único jugador ahora mismo ya que tenemos es un jugador de 33 años y que el que se anuncia que dicen que va a venir, por lo menos en este momento, es otro jugador de 33 años que las últimas 4 o 5 temporadas, excepto hace 2 temporadas, que sí que jugó cierto 38 partidos, el resto no ha pasado de 20 partidos al año, bien sea por sus lesiones, bien sea por las tarjetas rojas, etcétera, independientemente de que crea que es un buen jugador, pero que es un jugador que ofrece muchísimas dudas a su rendimiento a nivel de físico, y más con 33 años y en un equipo como el nuestro. Pues es evidente que, independientemente de eso, si el entrenador está pensando en traer dos jugadores, otro jugador de ese tipo, de ese perfil, en estas condiciones, pues evidentemente es porque no confiaba para nada con Mario. Entonces, para tener un jugador a disgusto y que puede causar más problemas que cualquier otra cosa, pues es evidente que la única opción posible, salvable, buena para los dos, pues será que se fuese, ¿no? Independientemente del dinero que se gane o que se pierda, tal, porque yo ya soy de los que pienso que llega un momento en que eso da lo mismo, porque al final ni te van a decir por lo que ha venido, ni por lo que se ha ido, ni tal, y o sea, como todo esto es un misterio lo que pasa ahí, el dinero que entra, el que sale, pues la verdad es que llega un momento que yo por mi parte ya pues como que me da un poco igual, ¿no? Ya, pues el dinero como tampoco es nuestro, no podemos decir, bueno, pues si vienen estos vamos a comprar esto, ¿no? No podemos tampoco hablar de esa manera porque tampoco es nuestro, así que creo que la marcha de Mario Suárez, pues creo que es la consecuencia lógica de un desencuentro bastante anunciado, ¿no? En todo ese tiempo. Sí, okay. Yo creo que es buena para el club y para él, porque los caminos de uno y otro no confluían bien. Él quería jugar más, en la pasada temporada jugó 20 partidos de Liga, escasamente, luego en Champions jugó más, en Copa, pero en Liga poco, y yo creo que él se vio que era el jugador número 12, número 13, y él no quiere ese rol, él piensa que tiene que ser titular, si no indiscutible, de los más importantes, y está en un momento de su carrera deportiva que o se consolida como titular o ya se queda como suplente, porque tiene 28 años y está en el momento cumbre de que da el salto o se queda en un jugador mediano. Además, él me imagino que querrá volver a la selección española, donde ha sido 3 veces internacional, y pues él mirará más por su beneficio y ha visto que aquí en el Atleti, pues por lo que sea, no ha cuajado con Simeone en estas últimas temporadas. Hay Eurocopa también. Él necesita jugar, en una palabra, y Simeone me imagino que habrá sido claro con él, o no hace falta ni que haya sido claro, que habrá visto que no va a ser titular indiscutible. Y si encima ha tenido roces y ha tenido una buena oferta económica para él, pues todos contentos. Y no le van a echar de menos, porque no es un jugador de clase mundial, ni es de los mejores jugadores de la plantilla, ni es un jugador que te vayas a olvidar si no juega un día. Sí, la verdad que lo que digo, no se le va a echar de menos, yo creo. Y lo que pasa es que a lo mejor se le echa de menos, no a él, sino a la posición, ha dicho Mariano, de que fichas a Mota, y la verdad es que no sé, para mí no mejoras en absoluto con Mario, porque es más viejo, más tendente a lesionarse y con menos proyección. Si el cambio es así, no tiene mucho sentido. Es que es el puesto, no solo es el puesto, yo creo que menos personal tenemos ahora, obviamente, porque está natural medio centro, solo tenemos a Thiago, porque a Gavi no se le puede considerar medio centro, sino que es el puesto en el que no sé si decir menos calidad o menos, sí, diría menos calidad, y no quiero decir que Thiago, pero Thiago, con la edad que tiene, no aguanta el ritmo. No puede cumplir, ¿no? Porque si me dices delantera, laterales, centrocampistas, atacantes, centrales, portero, ahí tenemos todo gente, ¿no? O con proyección o ya establecidos y tal, ¿no? Pero el mediocentro, lo hicimos hace unos programas, ¿no? A mí es donde me gustaría tener aquí que se gastaran un poco de dinero, ¿no? Que se gasten, claro, pero el Atleti gastarse, pues yo qué sé, eso, unos 30 millones en un mediocentro, pues 30, 40 millones es un gasto, ¿no? Pero yo creo que ahí daríamos un salto de calidad de verdad, porque es lo que nos falta, ¿no? Alguien que, sobre todo ahora que Coque quiere Simeone poner a Coque por el centro, tener a alguien detrás de garantías que pueda ayudarle. También se dice que el sistema que va a hacer Simeone y si va a necesitar más o medio centro. No sé qué pensáis vosotros, si va a cambiar el sistema táctico del 4-4-2. Hay gente que dice que va a jugar un 4-2-3-1, otros dicen incluso que va a jugar un 4-3-3. No sé, según el sistema que ponga, necesitará más medios centros. Yo creo que hasta que no se cierre la plantilla, pero de momento, por lo que tenemos, yo creo que va a ser el típico 4-4-2, ¿no? El de Simeone, ¿no? Con los jugadores creativos más por las bandas que por el centro, ¿no? Yo creo, pero habrá que ver, ¿no? Otra posibilidad también que se me ocurre es también un centro del campo con Coque y Saúl, ¿no? Saúl puede hacer también de medio centro, ¿no? En este momento, pero Coque y Saúl en el centro y luego en las bandas dos, ¿no? Claro, sería no sé. Dicen que Griezmann está tirándole más a la banda otra vez, ¿no? Poniendo a Vieto arriba, Vieto y Jackson arriba o algo así, Griezmann y Carrasco, Griezmann y Oliver en las bandas. Pero sería un equipo muy ofensivo, ¿eh? Hombre, es lo que estoy diciendo, los jugadores que hemos traído, es que hemos traído mucho jugador ofensivo y no, sí, y sí, no hay sí, más. Yo no digo que no, digo que sería un poco diferente a lo que ha hecho Simeone estos años. Hombre, es que no nos queda otra. A ver, ¿qué otro? O sea, ¿qué jugadores puedes poner que no sean ofensivos? Pues Raúl García, por ejemplo, o poner a Saúl en banda. No sé yo, Saúl. Yo creo que a Saúl le va a poner más hacia el centro, ¿eh? Pero hay poco más. Yo no sé si Saúl se va a quedar. También es otra. Esa es otra. Bueno, también, hay otra, claro, y otro, Correa. Se nos ha olvidado también Correa. Tenemos a Correa también. Que sí, pero ¿a dónde le pones? ¿En banda o en punta? Pues no lo sé. Es que hay muchos jugadores que son, claro, de varias tenemos posiciones, a jugadores como Griezmann, Correa, Vieto, que no son delanteros, pero tampoco son jugadores, no, tienen un poco la posición. Vieto, yo creo que es más ofensivo, es más delantero que, por ejemplo, Griezmann, ¿no? Sí, sí. Griezmann puede jugar más de delantero, media punta, incluso de extremo, ¿no? Aunque yo creo que donde le hace daño es arriba, es evidente. Pero por otro lado, sí que es cierto que yo lo que veo, por hacer un resumen global de la plantilla, lo que veo es que hay una portería que creo que tenemos bastante bien cubierta, y si se afianza Oblak, pues creo que la tenemos magníficamente cubierta. Por otro lado, creo que tenemos una defensa pues sobresaliente, ¿no? Incluso si viene, se confirma la vuelta de Felipe Luis y con la incorporación de Savic, creo que tenemos una muy bien cubierta defensa. Una delantera extraordinaria, yo creo, sinceramente, y esto... rápida, pues, a mí lo que me gusta es que tenemos una delantera rápida otra vez, y yo creo que también contundente, pero tenemos ahora mismo cuatro delanteros de primer nivel mundial, que son Griezmann, Vieto, Jackson y Fernando Torres. Yo sinceramente, yo ahora mismo en España no creo que haya ningún equipo que tenga una delantera con esa calidad. O sea, de la misma forma que el año pasado jugaban, por ejemplo, Mandzukic y Griezmann, y a lo mejor te sobraba Mandzukic porque por lo que ya comentábamos, ya fuimos comentando la temporada pasada, y que si te sobraba o le quitabas o se lesionaba, mirabas al banquillo y hasta que no llegó Torres, pues no veías absolutamente nada. Pues este año, yo creo que tienes a Jackson y que no te funciona un día, pues tienes ahí para meter a Griezmann, a Torres o a Vieto, ¿no? Yo creo que, sinceramente, tenemos... No sé, yo... Posiblemente tengamos la mejor delantera en cuanto a nivel global. Digo a nivel global, digo a nivel de conjunto. Posiblemente, a lo mejor, hombre por hombre, pues haya... Pero si la consideras equipos... delantera, contando los cinco, contando los titulares... Sí, yo digo a nivel global, los cuatro jugadores. Para irse yo creo que la del Barcelona es la del Barcelona mil veces mejor. Messi, Neymar, no. Luis Suárez y Pedro. Es bestial. Bueno, pero es que lo que pasa en el Barcelona también es cierto que, por ejemplo, Neymar no juega como un delantero. Posiblemente que Neymar jugase más, bueno, un poquito más como Griezmann, ¿no? Y sí, bueno. Bueno, sí, pero bueno detrás de la de Barcelona. Pero, sinceramente, yo creo que está a la altura de ese nivel. Sí. A lo mejor no le supera. Pero vamos, pero, no pero tenemos a nivel... un Messi, no tenemos un Luis Suárez, no tenemos un Neymar. No, pero bueno, vamos a esperar a ver qué tal sale Jackson. Evidentemente, yo confío mucho en Messi, Jackson, no lo tenemos y no creo que lo tenga nadie, excepto el Barcelona. Y bueno, Neymar, pues... Yo creo que Jackson va a sorprender mucho, ¿eh? Hay mucha gente que ¿cuántos goles? He oído decir a mucha gente que ha hecho Jackson. ¿Cuántos goles puede meter tu Press? Yo calculo que entre todas las competiciones va a pasar de los 30. ¿Superar a Costa, el registro de Costa? Por un igual. Es eso, que tampoco es que le haya seguido toda su carrera de Levante, ¿no? Pero tira los penaltis, es lo que no sé si eso, porque eso suma muchos goles. Tira penaltis, te tira. Lo pregunto, que no lo sé si los sí, tira. Sí, o no. Yo lo he visto tirar. No sé si era el máximo, pero sí. Vamos, en Loporto es que era el delantero centro que hacía todo, ¿no? Tiraba los penaltis. Aquí el año pasado los tiraba Mandzukic, ¿no? Normalmente, ¿no? Me imagino que los tirará él. Bien, van a tirar alguno, pero no sé, a lo mejor los tira él. Sí. Pero eso suma goles a lo tonto para los delanteros, ¿eh? Sí, no, pero siempre hay 7-8 penaltis y luego sumas. Pero este de los que te mete los goles es importante, ¿sabes? No sé. A mí me parece, yo creo que va a sorprender, porque ya te digo que he leído y he oído mucha gente que como no sabe, que también eso me fastidia muchas veces. Coño, si no sabes, pues espérate, ¿no? Como nos pasa con otros jugadores. Si no lo conocemos, espérate a mirar y luego verás, ¿no? Pero no opines en plan negativo y mucha gente, pues... Por ejemplo, este que hemos fichado, el Saviz, yo no sé ni quién es. No puedo decir si es bueno, malo o regular. Yo tampoco, es que no he visto yo para ser honesto es que tampoco si me dices Saviz hace unas semanas, es que no sé, pienso en un jugador de baloncesto. Es que yo no sabía ni quién era, vamos. Sí. O sea, no sé si es bueno o malo. Pero bueno, en principio viene a ser suplente, ¿no? De Jiménez a ser el tercer central, ¿no? Después de Jiménez y Godín. Que Jiménez y Godín... como han estado también con la Copa América y tal, pues ahora están todavía... no solo han llegado los que están llegando nuevos ahora, sino que los que estaban, que tenían que volver, que han venido de la Copa América y tal, pues están en otro punto, ¿no? Ahora mismo están todavía... Porque creo que... Sí, pero eso le pasa a todos, ¿eh? Claro, porque, claro, por ejemplo, los que jugarán la final de argentinos y chilenos todavía llegan más tarde. Sí, también. Los nuestros han llegado un pelín más tarde, antes, porque les eliminaron antes. O sea, dentro de lo malo aún los hemos recibido, pero algunos van a llegar a final de julio. Y bueno, y estamos, como decía antes Mariano, estamos también a la espera del tema de Felipe Luis, que parece que está hecho, pero creo que incluso estaba en Madrid, he leído por ahí, ¿no? Que Sí, está en Madrid. está en Madrid, el Chelsea ha dicho que se va, pero todavía no se hace nada oficial, ¿no? A ver si para esta semana, antes de que acabe esta semana, Pues pues se sabe. si no es mañana, pues ya a lo mejor será el lunes, por el tema del fin de semana. Pero vamos, si está en Madrid y eso, es casi imposible que no se confirme, ¿no? Sí, y prácticamente igual pasa con Mota, ¿no? Que yo Hombre, opino con como Mariano, Mota, yo no no sé si sé. Mariano tiene información allí en Francia. ¿Se habla algo de la prensa allí? Vamos, yo lo que he escuchado, supongo que será lo mismo que habéis escuchado vosotros, ¿no? Que hay muchísima información en cuanto a que el jugador ya se ha negado a Sí, entrenar él no varias veces. quiere salir. El jugador quiere salir y sé que este Blanc Pero pues aquí está dicen que quiere muy. salir gratis, que no le paguen nada al Sí, Paris Saint-Germain. claro, pues que termina sí, contrato el pero es año que que viene, ¿no? en efecto, pero el problema que. gratis. Vamos a ver, el problema es que el problema es ese, el tema del dinero, ¿no? Que el PSG quiere ganar algo de dinero con el jugador y que Mota pues se quiere ir gratis. Que mínimo que 4, 5, 6 millones, ¿no? No le vas a dar gratis, es que. Un jugador de 33 Sí. años que está medio Ya, cojo pero ahí, ellos ¿sabes? tienen, pero ellos Que lo ya lo tienen en la dimos gratis plantilla, nosotros ¿no? una vez, ¿no? No pasa Ellos lo nada tienen en la porque. plantilla, querrán sacar algo, ¿no? Es lo Sí. lógico. Sí, lo que pasa que es eso, que yo no lo veo, o sea, no veo mal que venga, pero siempre y cuando venga para ser suplente, ¿no? O sea, que me lo traigan ahora, ¿me entiendes? Como un fichaje, que me venga Pues como tercer, posiblemente, pero. para suplente. Es que un Pero, suplente de eso. 33 años Es que yo tampoco, quiero un ¿eh? medio centro de garantías y ahora mismo no tenemos. Ni Thiago ni Pues este Mota te no es, pueden dar yo. garantías porque no son jugadores que no te van a jugar la temporada entera y lo sabes. Yo creo que ese puesto no lo vamos a tener, ¿eh? Olvídate ya. Pues por ahí podemos flaquear porque si no tienes a alguien bueno A no ahí. ser que Coque haga la temporada de su vida en ese puesto y dé un rendimiento sensacional. Sí, pero creo que tiene que jugar con alguien ahí, ¿no? Ya he dicho yo Saúl, pero Saúl tampoco le van a poner ahí. Y tampoco es un jugador de garantías ahora mismo porque es todavía joven y tiene que no le Pues van a dar tendrá que los ser galones. Thiago o Ahí alguien. Alguien tendrá que jugar. es que es un puesto difícil porque tienes que tener alguien con galones, pero también que no quieres a alguien que eso, que no te pueda aguantar una temporada entera, ¿no? Es un puesto difícil, pero no sé, yo creo que por ahí se nos puede caer todo el castillo, ¿no? Espero que no, pero mal me suena que no esté sonando nadie más. No, bueno, había habido algún rumor, ¿no? El argentino este, ¿no? Bueno, Craneviter sí, pero como River ha llegado a la final de la Libertadores, pues no A mí, por vendrá. lo que me han dicho, este ya está hecho. O sea, lo Sí, está único que ficha, se pero está no vendría hasta pendiente enero, ¿no? es lo que están pendientes, de saber si se lo traen en enero, porque al parecer si se lo quieren traer ahora mismo, pues costaría más dinero. O sea, Y es tendrían que. extracomunitario. Ah, no, pues perdón, Y. No, creo no, que no, tiene pasaporte europeo, sí. sí, tiene pasaporte italiano, italiano. creo. Sí. Yo no lo he visto mucho, pero no, lo poco que he podido ver a través de vídeos de YouTube y tal, que bueno, que ya sabemos con YouTube, pero bueno, lo que sí que me he dado cuenta es que es un jugador que, aunque físicamente no es con mucha potencia y con mucha tal, podríamos decir más, es como un tipo Mascherano. A mí me suena un poco más a Mascherano de sus inicios y sobre todo lo que me ha sorprendido para muy bien es que tiene una salida de balón muy Sí. buena, Es que eso es lo que muy, muy, necesitamos, muy buena. salida de balón. Con estos jugadores que tenemos arriba, Es necesitamos un a alguien que jugador les que ponga roba, balones tiene mucha bien. capacidad de robo, tiene mucha capacidad de robo. Por lo que yo he podido ver, esa capacidad de robo, además, muchas veces es porque está muy bien situado en el campo, o sea, tiene que tener muy buenos conceptos tácticos y luego, por lo que he visto también, pues tiene muy buen desplazamiento de balón en largo y también muy buena salida de balón. Y, o sea, que creo que podría ser un jugador que, si viene aquí y se acopla bien pronto, pues a lo mejor incluso, pues mira, tenemos un jugador de 21 años que puede ser toda una sorpresa, ¿no? Habría que ver. Pero digo, otro que también, que me acuerdo que nos lo comentaste tú, Mariano, este del Sporting, ¿no? Que también se ha rumoreado por algún lado. O sea, se le ha asociado con el Atleti, ¿no? Sí, el de William Carballo. Lo que Sí. pasa que sale sonado Sí. para 2 meses, que creo que en un partido de la sub-21 portuguesa se lesionó y es una pena. A mí la verdad es que, o sea, para el puesto que tenemos ahí, para mí es el jugador absolutamente imprescindible. Creo que lo tiene todo. Tiene potencia física, tiene pues salida de balón, tiene, no sé, yo ya digo que yo creo que es el jugador que, bajo mi punto de vista, es el jugador que necesitamos. Pero está descartado, ¿no? Supongo que sí, porque además, por lo que he oído, también lo quería también fichar el. Vamos, que hay varios equipos que están detrás de él, el Arsenal, el Madrid, bueno. Pero bueno, ya sabe cómo es esto, que nunca se sabe. Perdón, pero bueno, el tema de la lesión posiblemente le haya dejado fuera de las posibles quinielas. Pero bueno, que sí que se habló de un posible imposible interés del Atlético de Madrid por este jugador. No hubiese estado bien, pero bueno, habrá que esperar. Pero a ver si hay novedades ahí, porque esa va a ser importante durante la temporada, yo creo, el tener un jugador ahí de nivel y que te pueda jugar regularmente, porque ya decimos que el problema con lo que tenemos ahora con Thiago y si viene Mota es lo mismo, o sea, es lo que decías tú, un jugador de 33 años, 34, por otro jugador de lo mismo, ¿no? Y más o menos del mismo nivel. Entonces, pues, es que es muy parecido, ¿no? Aunque ya Hombre, sabemos hemos también que fichado. al Cholo le gusta eso, le gusta tener algún jugador veterano ahí, ¿no? Pero no sé yo. Hemos fichado un mediocampista, os olvidáis. Bernard Mensah. Nosotros no le hemos fichado, por cierto. Yo pensaba Sí, que está fichado. Lo único que le hemos cedido al Getafe. sí, pero lo hemos fichado nosotros, pero es un cuarto de un tercio de la propiedad de Jorge Méndez, que yo pensaba que esto ya lo habían, ¿no? Estaba prohibido esto, ¿no? Pero parece ser que no, porque sigue habiendo fondos de inversión y cómo no, pues aquí tenemos la Jorge En la web Méndezada del del año, ¿no? Atleti es textual, ¿eh? Es jugador del Atlético de Madrid. Sí, Después del hombre, claro, como acuerdo también lo era alcanzado con el Falcao o Vitória de como. Guimarães. Como le era Falcao o demás, ¿no? O sea, Es un, es la uno, ficha, bueno, no, en este caso no, la ficha no, porque no está en es la uno ficha. de Ghana, que tiene 21 años. Sí, Ha menos, jugado en el sí. Vitória de Guimarães, que se ha quedado quinto en la liga y es internacional por Ghana. Sí. Otra Vete tú a noticia, ahora que saber. estamos hablando de Portugal, había leído una muy buena, que los grandes de Portugal se pelean por Raúl Jiménez. Digo, pues oye, pues que no se peleen, que haya paz. Dáselo a uno y ya está, que de verdad. Se están peleando por él. No lo entiendo. El Rayo también ha sonado. Sí, Pues sí. mejor, si es que tiene que salir. ¿A dónde va a estar él? Si es que no tiene ninguna vía de jugar este año. ¿Cuándo va a jugar? Sí, estábamos hablando de cuatro delanteros, claro, no vamos a nombrarle a No, él, ¿no? cinco, sacábamos. Él era el sexto, en teoría, o Bueno, séptimo, si si pones pones a hasta Raúl Raúl García, García. sí, claro. Y a Correa, y sí, a Correa, seis, ya. O sea, Correa y Raúl García, si les pones arriba, pues ya tienes seis y detrás Raúl Jiménez. No, no, se tiene que ir. Y eso, que si se están peleando por él, pues que no se peleen, que haya paz y que se lo lleven, pues A lo creo que mejor era el si se Benfica y pelean, el dan un Oporto. O sea, traspaso. que ningún Si se problema. pelean es que están ofreciendo dinero o algo, no sé. No, igual es eso, igual es que lo estamos ofreciendo gratis y se pelean por eso, a ver a quién se lo damos, ¿no? Porque por jugar gratis, bueno. Pero bueno, vamos con otro tema también que está un poco candente y que no sabía si sacarlo porque la verdad que es un tema un poco extraño, ¿no? Es el tema de Reus o Royce o no sé cómo se pronuncia Roy. en alemán, Royce, ¿no? Roy. Es un tema que salió el año pasado. Que hubo mucha mucha historia y muchas risas por él, porque era un rumor que por lo visto pues no tenía ningún fundamento y había gente, periodistas que estaban empeñados en ello. Y ahora resulta que a lo mejor sí que había fundamento y bueno, y lo último que sabemos es que de gente con contactos dentro del club, pues que parece ser que sí, que es una cosa que está en marcha. Y que podría ser el bombazo, ¿no? Esto hay que tomárselo con precaución, pero hombre, es posible. A ver, lo que tiene Reus o Royce, perdón, es que es un jugador de un digamos un crack mundial, pero que está en un equipo menor, pero ¿no? Hay que ver primero cuánto valdría. Pues es que eso es. A ver, él ha renovado, por lo visto, ha renovado con el Dortmund para cambiar la cláusula. Algo parecido a lo que suelen hacer aquí los giles, ¿no? Renuevas para 5 años, pero lo que renuevas es la cláusula, una cláusula más baja o más asequible para que te puedan vender, ¿no? Y algo así parecido es lo que ha pasado, ¿no? Entonces creo que ahora mismo, para que alguien se lo lleve, está entre los 50 y tantos, 60 millones, me parece. Que ¿Y sería podemos un pastizal. Nosotros pagar esa cantidad? Hombre, yo haciendo mis cálculos de la lechera, que claro, como hemos dicho antes, aquí las cifras pues son un poco de Monopoly, pero haciendo mis cálculos, apenas hemos gastado, sí hemos gastado algo, porque con lo que hemos vendido, hombre, claro, asumiendo también, primero, que las cifras sean reales de las que se han comentado, y segundo, que se nos pague, porque por lo visto, pues si vendemos a 3 años, a plazos de 3 años y demás, pues... Sí, a Miranda te lo pagan al cabo de un año una cantidad y al cabo de dos otra, o sea, que este año no recibimos la totalidad. Por eso, pero haciendo los cálculos, o sea, asumiendo que no lo que hemos vendido, la cifra total de lo que hemos vendido y lo que hemos comprado, ahora mismo el Atleti no se ha gastado nada. Entonces, 50 millones, o sea, 60 millones. Hombre, no te digo que se pueda hacer ya, pum, venga, pero sí que es asequible. A eso me refería antes, que es difícil, probablemente ¿eh? el único crack ahora mismo, jugador de talla mundial por el que se puedan pelear todos los equipos grandes, que está disponible ahora mismo, yo creo. Esa es la única, o sea, el atractivo de este jugador, ¿no? Pero es una operación difícil y que si se diera... Hombre, yo encantado, pero a ver qué haces, porque estábamos hablando de que teníamos un montón de jugadores de ataque, pues si te viene otro que encima sabes que este tiene que jugar todo, pues tiene que salir gente, ¿no? Te descoloca un poco los planes. Pero bueno, oye, jugadores de calidad siempre bienvenido, no te voy a decir que no, ¿no? Pero vamos, que la cuestión es que el rumor cada vez va tomando más forma. Y esta vez, pues parece que ya no es solo un periodista el que lo dice, sino que hay más voces con conocimiento, ¿no? de lo que está pasando por dentro, que lo están diciendo también. Entonces, yo no me lo acabo de creer, pero tampoco. Yo también he oído que el Madrid le quiere, ¿eh? Es que se oyen miles de rumores. Sí, el Liverpool por lo visto estaba ya lo tenía cerrado. Por eso te digo que a lo mejor, como el Madrid lo quiera, es imposible. Porque claro, esto te va a decir. Ponen el dinero y adiós. Ya, es que ya ahí ya no hay nada. Que a lo mejor el interés es real y a lo mejor se está haciendo una oferta y es real. Pero también puede ser que a lo mejor esa oferta no sea suficiente. Que ya nos ha pasado muchas veces también. Que hemos o puede ser que el jugador se quiera ir a otro equipo. Yo qué sé, también. Es que no sabemos realmente lo que piensa Reus. También. Eso todo son suposiciones. Sí. Pero bueno, había que comentarlo, ¿no? Porque, hombre, es un jugador yo que ya digo, puedo decir que... no sobraría, ¿eh? Hombre, claro. Yo por lo que os puedo decir es que o sea, la filtración de esa noticia parte del propio club, de dentro del club. O sea, que otra cosa es que sea cierto o no. O sea, otra cosa es que se esté haciendo la operación como se estaban comentando. Pero que la filtración de que... se está realizando esa operación y que podría estar ya muy cerca y que decían que incluso se podría presentar en sí, el día antes 28, de la gira o algo así, sí. O sea, eso parte de dentro del club. Es pues que el 28-29 es dentro de 5 días. Sí, es el miércoles que viene. Pues ya dentro, estamos a muy poquito de saber si va a ser verdad o va a ser mentira. Pues es eso, viene parte del club. Yo ya digo que otra cosa es que sea cierta o que sea falso, pero que parte del club, eso es un hecho. Y bueno, pues en pocos días lo sabremos. Pero luego, si viniese Roy, pues creo que daría un salto de calidad y un salto de expectativas a una plantilla que a mí hay que decir las cosas, igual que siempre hemos criticado cuando se tenía que criticar. Si se confirman todas las incorporaciones finales que se dicen, incluso sin venir Royce, me parece que es una plantilla hiper competitiva a falta de resolver lo que ya hemos dicho, un medio centro de calidad que pueda dar ahí que pueda subir el nivel y que no sea Mota, ¿no? Porque para mí Mota es un remiendo, es un parche que nos puede salir caro además. pero si o no, a lo mejor luego hace la temporada de subida y tal, eso nunca se sabe, pero en principio para mí es un parche, ¿no? Y pero para mí, vamos, creo que ahora mismo las cosas como son, estamos a mediados de julio, bueno, a finales ya de julio, y prácticamente tenemos cerrado una plantilla hiper competitiva. Claro, sí, que sí. Con esta gente nunca se sabe lo que puede pasar de aquí al final. No habrá un Haitinga este año, ¿no? Por eso te digo, que es que ese es el miedo. O sea, esperemos que no. Pero con otra directiva, pues podrías estar tranquilo y decidir, incluso felicitarles, de decir las cosas pues se han hecho bien, y se han traído los recambios, yo creo que con tiempo suficiente como para que se acoplen la mayoría de ellos. Otra cosa eso. Es que luego nos hagan la itingada de todos los años. Eso ya. Pero eso te iba a decir, lo de los recambios, a mí lo que me parece es que la bueno, más que la directiva, yo diría que el Cholo, el cuerpo técnico. Yo creo que este. Se han dado cuenta, el año pasado nos desmontaron el equipo y lo parchearon un poco. Bueno, pues le traemos a este, miramos este otro y tal, pero se dieron cuenta de que no había un plan específico. Y al final la cosa no funcionó, aunque aún así se hizo una temporada bastante buena, considerando los cambios que había habido. Pero yo creo que de aquí han aprendido y esta temporada han dicho, no, ahora queremos, ¿no?, hacer un plan en condiciones para hacer un equipo que de verdad pueda competir, ¿no? Y se está haciendo, y a mí me está sorprendiendo, porque además lo mejor de todo esto es que han tardado un poco, ¿no?, a veces, pero estamos, todavía no hemos llegado a agosto. Y parece que está más o menos el equipo casi cerrado, ¿no? Nos falta ese medio centro y la incorporación está de Felipe Luis, que parece que está ya hecho. Sí, pero Felipe da igual que venga tarde porque conoce todo en realidad, ¿no? Sí, pero digo que al final nos hemos quejado porque sabemos cómo funciona esto aquí en el Atlético con esta gente, pero parece que yo creo que también se ha quejado el Cholo y el cuerpo técnico y le han escuchado, ¿no? Sí, el Cholo, según lo que dijo la prensa, dijo que antes de que terminara la concentración en San Rafael quería tener a todos. Claro, es que tiene que ser así. Y prácticamente los tiene. Porque a la falta de llegada de Mota y Felipe Luis, si llega tarde o temprano, pues ya como le conocen, sabe todo cómo funciona, no corre mucha prisa. Porque yo creo que después de Mota y Felipe Luis, salvo esa cosa de Reus, no sé si viene alguno más, ¿eh? No creo, a no ser que sea... ¿Venir bueno. alguien? Entiendo que vendría, pues, como digamos, alguien del nivel de, pues, de Royce o de Cazorla, de algún tipo de estos jugadores. Sí. O bueno, alguien del nivel de Mensa, de algo así, de uno de Jorge Méndez, otro Raúl Jiménez, una cosa así. No, hombre, esperemos que no. Yo creo que lo de Méndez ya no lo han colado con el... Sí, con eso ya es suficiente, sí. ¿No? Que no sé si será bueno o malo, no lo conozco de nada. Ya está marcada la casilla. Han colado ya el jugador para hacer la de el Mikael de todos los años. Sí. De momento se lo han colado sobre todo al Getafe. Sí. Bueno, a nosotros también, luego que a lo mejor, que le hemos pagado. Sí, a lo mejor luego allí no juega nada, vete tú a saber, porque el Rubén Mikael se fue al Zaragoza, ¿no? Sí. Y allí yo creo que... Descendió. ¿El Mikael fue al Zaragoza? No, fue al Zaragoza. Es que creo que no jugó. Rubén Mikael... El del Depor fue Pichi. Sí, Pichi fue al Depor, sí. Que no sé dónde estará ahora también. Que por cierto, parece, por lo que he oído, Bono está de vuelta en Zaragoza. Que no sabían, se ha vuelto a Zaragoza. Y lo que no sabe es Borja, qué va a pasar con Borja todavía, ¿no? Pues está claro. Es delantero y en este equipo, ¿dónde vas ahí? No, pero bueno, pues al Rayo, yo qué sé. No sé. Dicen que va a intentará colocarse en un primera. Yo creo que si su representante está un poco espabilado, lo tiene que colocar en un primera. Un tío que mete más de 20 goles en segunda, por lo menos para suplente en un equipo de primera, vale. No, titular en un equipo. Eso, un Rayo, una cosa sí, así. Sí, pero mínimo de primer suplente de la delantera titular de un equipo que esté entre los 10 primeros de primera o algo así. Por cierto, hablando, ¿no?, de cedidos que han vuelto, Tomás, por lo visto, hablábamos de medio centro, por lo visto, a petición de Simeone, pidió que no se negociara por él todavía, ¿no? O sea, que no sé sí, si... Pero no sé qué. Pues si por eso, porque todavía no está convencido del medio centro, yo creo, Simeone, ¿no? No lo tiene claro. Porque bueno. Es un puesto que es difícil, ¿eh? Porque no vas a poner a Tomás de primeras, no le va a poner. No, pero tras la marcha de Mario, pues igual, ¿no? Si no tienes un recambio bueno, pues no sé, por ahí... No, pero si no viene Mota y no viene nadie, pues se quedará Tomás, ¿no? Claro, algo tendrán que hacer. Esperemos que, no, esperemos que venga alguien, pero... Cuanto más se queden, mejor. Porque luego nunca el Thiago se pierde muchos partidos, ya lo sabemos. Sí. Y luego, pues, Oliver no creo que le ponga nunca de medio centro. No, Oliver no. En el Atlético Simeone es imposible, yo creo. Una pareja Coque-Oliver en el centro es casi imposible, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, cosas más raras se han visto, ¿no? En fin, sí, sí. Yo creo que ya hemos... ninguna otra noticia que haya habido esta semana que nos hayamos dejado por el camino. Más o menos lo hemos tocado todo. Lo que me gustaría... No sé si conocéis las fechas de partidos ya de cuando empiezan a jugar. Sí, creo ya han dicho hoy. Calendario, ¿sí? El día... Han dicho hoy una. Bueno, hoy el de casa debutamos el 22 de agosto a las 8:30 en el Calderón. Ah, por cierto, eso, que han dado los horarios de liga, ¿no? Que no va a haber partidos de estos a las 11 sí, de la noche, ¿no? Sí, han cambiado las horas. Lo más tarde me parece que es a las 8:30, que nos toca este primer sábado, 22 de agosto, 8:30, Atlético de Madrid y Las Palmas. Y luego me parece que es el domingo 30 en el campo de Sevilla. A las 8:30 creo que también era. Sí, bueno, por lo menos eso no nos toca partidos de esos que acabas al día siguiente. En Las Palmas, que vendrá Valerón con ellos. Joder, si todavía sigue por ahí, ¿no? Y Cani también esta semana se ha ido al Depor. Cani, el que estuvo en el Atleti. Sí. Que estuvo brevemente. Bueno, pues eso, ya hemos terminamos la actualidad. Ah, de Siqueira, que hay muchas ofertas, sorprendentemente, ¿eh? Pues habrá que ver qué pasa con Felipe, ¿no? Pero si la Juventus, Felipe, el Inter, el Benfica, o sea, que no Inter. Son equipos además... Joder. Sí, sí. Oye. Que no son equipos que digas de medio tabla, no. Tiene buen cartel, ¿eh? Pues... No sé, si viene Felipe Luis iría o le dejarían de suplente. Hombre, yo prefiero a Felipe y a Gámez de suplente que a Siqueira de suplente de Felipe, ¿eh? Es que si viene Felipe Luis está, juega todos los partidos. Claro. ¿O no? Por eso, y en algún partido que no pueda, por tarjetas o tal, pones a Siqueira y ya está. O sea, perdona, a Siqueira, a Gámez. Es que Felipe Luis, cuando estaba en el Atleti otros años, yo creo que prácticamente jugaba siempre, ¿no? Algunos se perdió, pero muy pocos, sí. Pero sí, vamos, de 50 partidos jugaba 45. Sí, sí. ¿Quién era el suplente en esa época? ¿Cisma estuvo, no? No, tu amigo. Insúa. Sí, pero ¿cuántos jugó Insúa? 5 o 6 partidos. Sí. Pues nada, sí, bueno, que si quieras ir, aunque el otro día hizo unas declaraciones diciendo que él no estaba negociando con nadie y que estaba muy contento en el Atleti. Hombre, contento estará, pues le pagan bien, pues oye, pues contento, pero no sé, en fin. Sí, habrá que ver, pero no sería, no disgustaría el cambio, ¿no? Felipe por Siqueira, la verdad sería que no. El mejor cambio de este año, vamos. Sí. Uno de los mejores laterales del mundo por uno que no ha rendido en absoluto. No estaría mal. Ese y el cambio del delantero centro serían los dos fichajes que más avanzaríamos, yo creo. Sí. Bueno, habrá que esperar. A ver si para cuando termine el stage, ¿no?, la semana que viene, pues está ya todo cerrado. Ojalá tuviéramos se cerrase el ya. El stage termina ya, yo creo, ¿no? Porque termina esta semana, es verdad. Sí, el sábado juegan este Memorial Jesús Gil con el Numancia. Sí. El sábado a las 8. Claro, entonces termina. Y yo creo que ya se terminará el staff. Bueno, volverán a Madrid, entonces, entrenarán unos días. Antes de que termine el mes, quería decir. Antes, no, se irán no, a China, creo que a China y a Japón, que se van, se irán a final de mes. Porque sí, los partidos que eran, creo que eran el 1 y el 4 de agosto, pues se irán el 29 o una cosa así. Por eso decían lo de Reus, de si viene, que estuviera viene para irse a China. Claro. Porque decían ya, yo he leído en un sitio que el chino que está en nuestro consejo de administración, quería que fuera la gira en China. Es que es el capítulo de Reus es un culebrón, ¿eh? Sí, sí. Como ya empezó el año pasado, pues ha habido tiempo para sacar historias por ahí de todos los colores. Pero bueno, había que comentarlo porque parece hoy ser ha dicho que Reus en más declaraciones que está contento en el Dortmund, que está muy feliz con el nuevo entrenador y que ve un equipo con grandes aspiraciones. ¿Qué va a decir, no? Sí, sí. A ver. Esto como que lo hemos oído antes también de muchos, ¿no? Incluso de otros aquí también, ¿no? Eso. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy no está Chechu para contarnos, igual viene más tarde, pero no está para contarnos noticias de la cantera, aunque no creo que haya. Sí, yo tengo una. ¿Sí? Una breve. El Atleti B ya tiene confirmada la pretemporada. Si quieres te digo un poco los partiditos y rápido. Van a jugar 7 partidos en total. El 30 de julio contra el Atlético de Pinto. El 2 de agosto contra un equipo brasileño, el Ponte Preta. Aquí en Madrid se va a jugar el partido. Luego el 8 de agosto se van a Toledo a jugar contra el Toledo. El 12 de agosto amistoso en Almagro. El 16 de agosto amistoso en Madrid con el Rayo Majadahonda. El 20 de agosto con el contra el Alcobendas en Val de las Fuentes. Y el 23 de agosto, una semana antes de que empiece la liga, último amistoso en Alcalá de Henares, en el trofeo del equipo de este pueblo de Madrid. Y a día de hoy sigue en tercera. Bueno, pues a una mala, siguiendo en tercera, por lo menos que hagan una buena pretemporada y que estén arriba desde el principio en tercera, porque si no, mal se vería la cosa, ¿no? O sea, si baja tercera, sí, es un equipo que tiene que subir el año que viene. En tercera sí, hay que quedarse entre los 4 primeros para mínimo jugar el playoff. Si sí, te quedas el primero, tienes más opciones. Por eso es un playoff. Si te quedas el primero, solo tienes un playoff que jugar. O sea, si ganas uno, ya subes. Pero ya subes. Si pierdes, tienes otra opción. Sí, sí. Sin embargo, si te quedas cuarto y te pierdes ya uno, te vas a casa. No es difícil, porque es un equipo que va a ser nuevo, una categoría nueva, jugadores, entrenador nuevo, pues será difícil. Y en tercera división los equipos muerden, ¿eh? Sí, sí. Y van a tener muchas ganas de jugar contra Atleti B, porque es el equipo más grande, el partido más importante de la temporada para muchos equipos. Seguro que el día que vaya Atleti B será el día del club en muchos equipos. Bueno. Cuando baja un equipo de nivel a otra categoría, pues es el partido más interesante. Y eso hace que sea más difícil ganar para ese equipo. Ya nos contará Checho. Sí, cómo se desarrolla el tema. Bien, vamos a encender la máquina del tiempo y nos vamos a ir unos añitos atrás. Y ya digo, la semana pasada hicimos un repaso de la temporada 84-85. Y hoy vamos a hacer, no de la temporada, porque esto es más de cuando terminó la temporada, pero vamos a hablar de las elecciones del año 87. Me imagino que mucha gente que nos escucha sabe lo que pasó, sabe cómo estaba, las vivió incluso, pero también imagino que hay mucha gente que, pues, estoy diciendo, hay gente que incluso no habría nacido por aquel entonces, o gente que sí que había nacido, pero que no estaba al tanto, o gente que simplemente no se enteró muy bien de qué pasó, porque puede ser que haya... pero el caso es que fueron las últimas elecciones que hubo en el Atleti y pasó un poco de todo y es un poco la raíz de todo lo que hemos sufrido estas últimas dos, casi tres décadas. Viene a raíz de ahí, porque fueron las elecciones en las que... Fueron las últimas. Sí, eso digo, las últimas elecciones, porque fue las últimas en las que los socios eran socios del club, ¿no? Que podían elegir quién fuera su presidente. Y fue donde entró el cáncer de Gil en el Atleti y que no nos lo hemos podido curar todavía, ¿no? Pero no sé si casi que vamos a dejar un poco a Fernando, que es el historiador oficial del programa, que nos lo cuente un poco. Yo voy diciendo cosas y Mariano seguro que se acuerda de muchas. Porque sí, yo aviso personalmente, yo no... Es de mi margen de edad y él ha estado implicado en el tema y sabe bastante. Sí. Vamos a empezar en el tema de cuándo se tenían que celebrar las elecciones, que ya tuvo polémica. Calderón había llegado en la segunda etapa al club en el año 82, en el verano del 82. Había dimitido Cabeza... Y Calderón no es que ganara las elecciones, es que fue el único que consiguió las firmas en el verano del 82 y se quedó como presidente. Entonces, normalmente siempre estaban los presidentes 4 años en el cargo, ¿no? Entonces tenía que haber convocado elecciones en el verano del 86. Pero en ese momento, en la Comunidad de Madrid, se estaba gestionando la nueva ley de cultura física y deporte. Y esta ley iba a cambiar la estructura de los equipos deportivos, el orden de las elecciones, las fechas. Y entonces Calderón consiguió una prórroga de unos meses para que las elecciones se celebraran al final de la temporada 87. De la 86-87, cosa que no vieron bien algunos candidatos que ya se postulaban, como Santos Campano y como Jesús Gil, que ya apareció en escena de una forma bastante singular. se dedicaba a mandar notas pagadas a los periódicos denunciando la mala política de Calderón en Atlético de Madrid. Es decir, compraba un espacio, una hoja de un periódico, como si fuera un anuncio, con una carta de Jesús Gil metiéndose en Calderón. Y así ya empezaba su papel en el Atleti. Y eso fue lo que pasó antes de que llegaran las elecciones. Calderón en un primer... Fernando, sí. Habría que reseñar que Jesús Gil... Pero claro, la gente dirá, bueno, Jesús Gil, ¿qué sale, le importaría, ¿no?, el Atleti y tal? Sí. Es que Jesús Gil había entrado con anterioridad en el Atlético de Madrid, sí, precisamente a través de Calderón. Estuvo seis meses. Cuando llegó en el verano del 82, Calderón le metió de vocal, ¿no?, uno de los últimos puestos en la junta directiva. Le conoció a través de Santos Campano por el tema de Los Ángeles de San Rafael y le metió de vocal. O sea, fue Santos Campano el que le presentó a Calderón. Y luego el problema que vino en esa etapa de directivo, que solo duró 6 meses, es que ya empezó el primer trapicheo de Gil. Se quiso hacer cargo del bingo del Atleti, que el Atleti tenía un bingo, no sé en qué calle de Madrid estaba, y funcionaba bastante bien, y Gil, pues ya sabemos cómo es, quiso meter mano en el bingo, que si mío, que si tal, tal, tal, y Calderón se hartó y le quitó de la junta directiva. Y a partir de ese momento, pues Gil se volvió totalmente en contra de Calderón y luchó todo lo que pudo por desbancarle. Eso es lo que pasó. Y él tiene razón, Mariano, de que estuvo en Atleti 6 meses como directivo. Y era socio desde finales de los 70. Que él, su relación con Atleti llegó toda a través de Los Ángeles de San Rafael, de Segovia, de que históricamente Atleti hacía la concentración por esa zona, y ya entró en relación con Santos Campano. Incluso en alguna pretemporada de finales de los 70 vendió algunos chalés a jugadores de la primera plantilla, y a través de eso se fue introduciendo. Pero lo que me resultaba curioso es que la estrategia que usó para desprestigiar a Calderón y demás era como que él hacía todo esto por los socios, ¿no? Y que él quería que los socios tuvieran más protagonismo y todo esto. Digo, pero bueno, claro, luego, en aquel momento... Luego ves, te explicaré su programa electoral. Sí, pues en aquel momento los que lo oyeron, pues claro, que lo pensarían y decían, joder, pues a lo mejor sí tiene razón, ¿no? Pero claro... Sí, era muy populista, tenía toro pasado, labia, joder. Vendía muy bien el muñeco... Y la gente estaba un poco cansada en el Atleti, no de Calderón, sino que a lo mejor le veían muy viejo, y pues Gil era todo contrario, joven, explosivo, pues la gente muchas veces quiere cambiar y busca otro cambio. Y luego tuvo un aliado Gil, que fue el presidente de la Peña Atlética 2000, el señor Icaza, que abanderó una rebelión contra Calderón. Logró que 30 peñas pidieran la dimisión de Calderón, pero no consiguieron nada porque con solo 30 peñas era imposible. Y así estuvieron toda la temporada 86-87 dando por saco todos los días a Calderón a través de la prensa, a través de entrevistas y buscando todo tipo de motivos para erosionar la gestión de Calderón. En ese momento Calderón no sabía si iba a presentarse o no. Era ya bastante mayor, ya había llegado ya en el 82 casi, no es que no quisiera, pero llegó porque Cabeza fue un desastre, si no, no hubiera vuelto al Atleti, y muchas veces lo decía él, que no sabía si iba a presentarse o no, y en varias entrevistas dijo que se presentaría si veía que corría peligro las elecciones porque se presentara algún candidato que fuera a destrozar el Atleti. Era el miedo que tenía Calderón, que lo decía en muchas entrevistas, que tenía mucho miedo a lo que pasara después de él. Y al final el tiempo le ha dado la razón. Y luego llegó el fatídico día. Ya las elecciones ya se estaban pensando para final del mes de junio del 87, pero el 24 de marzo del 87 murió Vicente Calderón. Tuvo un paro cardíaco, se cayó en su casa cuando se estaba bañando, tuvo un paro cardíaco en la ducha, y tuvieron que entrar a por él, perdió el conocimiento y ya no lo recuperó durante los 2 días siguientes y murió finalmente por ese paro cardíaco que le llevó a la otra vida y nos dejó sin presidente. No sé si os acordáis de algo de ese día, pero para mí, yo solo tenía 14 vamos, años, pero me quedé muy triste. No, es una sensación como de tristeza absoluta. Sí. Yo además me acuerdo que mi padre era un poco crítico con la gestión del último Calderón, ¿no? Esta última gestión, pero cuando le pasó esto fue algo tremendo porque fue un presidente que, claro, que llevaba el Atlético de Madrid prácticamente de hacía 30 años, un poquito menos, pero que... Desde el 64 llegó. Desde el 64, sí, pero que, bueno, 20 años en ese caso, pero que era el presidente que le había llevado a vivir su época más gloriosa, sin duda alguna, ¿no? En los años 70 el Atlético de Madrid puede tener ya su campo propio totalmente terminado, tiene un equipo que hace la mejor década de la historia en cuanto a títulos y bueno, pues de pronto que suceda lo que sucedió, pues claro, fue algo tremendo. Yo creo que fue algo que impactó muchísimo a todo... Sí, a todo el deporte español, a la sociedad española, español, prácticamente, sí, sí, sí. Vamos. Hubo colas enormes durante 2 o 3 días en el Calderón para despedir la figura de Vicente Calderón. Se organizó ahí una capilla fúnebre y fue muchísima gente. Era un hombre querido no solo por los del Atleti, sino por todo el mundo, ¿eh? De otros equipos, de otros deportes, era un hombre, era una institución en el deporte español. Sí. Y fue una pena. Está enterrado en Gandía. La gente dirá, ¿por qué está enterrado en Gandía? Pero es que Calderón siempre ha tenido mucha vinculación con esta localidad de la costa mediterránea, porque tuvo allí negocios, iba allí de veraneo, y sí, está enterrado en la iglesia de Gandía. Incluso en Gandía hay una de las calles principales, se llama Vicente Calderón. La gente que haya ido de vacaciones a Gandía lo verá, justo es la calle más larga que está al lado de la playa, es la calle Vicente Calderón. No, la verdad que eso, que para los que lo recuerden, yo como ya sabrán los que nos vienen siguiendo, por aquel entonces, pues yo era, aparte de que no era muy mayor, pues tampoco seguía mucho el fútbol, pero sí que recuerdo la noticia, ¿no? Y eso, sin ser muy seguidor del fútbol y demás, pues no sé, recuerdo que me entristeció, ¿no? Y eso que eso, pues apenas seguía y mucho menos pues saber quién era el... Sabías que era el presidente del Atlético de Madrid, pero poco más, ¿no? Y la verdad que sí, que fue un palo, ¿no? Y además a la larga pues se ha demostrado que no solo fue un golpe a la afición, sino al club en general, ¿no? O sea, ha sido un golpe que no nos hemos repuesto todavía. Hubo un antes y un después. Claro, gracias a ello fue por lo que Gil sí consiguió entrar en el club, ¿no? Y hacerse con... Bueno, gracias a ello, a ganar las elecciones y todo lo claro, demás pero que hizo. Que si hubiese estado en condiciones, pues igual si Gil, hubiera estado Calderón y no hubiese ganado presentado a las elecciones, pues el tándem Calderón, presidente, Luis Aragonés, entrenador, tenía muchísimo peso. Sí. Ahora vamos con el tema. Entonces, se muere Vicente Calderón y automáticamente se queda de presidente interino el vicepresidente primero, Francisco Javier Castedo Álvarez, era el vicepresidente y asumió la presidencia. Dijo que el Atleti funcionaría sin problemas en estos meses y la última gestión de Calderón fue el fichaje de Alemão. Pocos días antes de morir, Calderón fichó a Alemão por cerca de 100 millones de pesetas. Fue su última aportación al club. Y luego le vendimos por 500 al año siguiente. O sea, mira si se le sacó rentabilidad. Y... Sí, un jugadorazo, vamos. Yo de lo mejor que he visto. Sí. Si estuviera ahora Alemão, le ponemos de medio centro y... sí. Dábamos un salto bestial, era un jugador bestial. Además, incluso le ponían a veces hasta de libre, porque tenía tanta clase que para sacar el balón jugado te lo sacaba perfecto. Un jugador bestial. Luego se fue al Nápoles de Maradona, y fue la guinda que necesitó Maradona para ganar la Liga. Bueno, seguimos con Atleti. Se van a convocar las elecciones. El 4 de mayo se designa la Junta Electoral y el presidente de la Junta Electoral y todo el tema este proceso electoral de quién va a ser la campaña electoral. Y la campaña electoral en sí empieza el 17 de mayo. Y en principio hubo estos precandidatos: Agustín Cotorruelo, Jesús Gil, Manuel Herrero, Enrique Sánchez de León, Salvador Santos Campano y Fernando Rodríguez, que este duró unos pocos días. Se presentó el 23 y yo creo que buscó un poco de salir en la prensa, vio que no iba a conseguir nada y se quitó. Tenían que conseguir 1.251 firmas para ser presidentes. Luego, si quieres, doy el programa de cada uno, pero voy a decir los que consiguieron las firmas primero. Pedían 1.251 firmas de socios. El que más consiguió fue Jesús Gil. No, el que más consiguió fue Sánchez de León, que consiguió 2.918 firmas válidas. El segundo que consiguió más firmas fue Jesús Gil con 2.684. Campano consiguió 1.791 y Cotorruelo consiguió 1.749 y luego Manuel Herrero 1.346. O sea, estos cinco pasaban de precandidatos a candidatos porque habían conseguido las firmas necesarias. Pero uno de ellos se quitó de la lucha electoral, el señor Herreros, que se juntó a la candidatura de Campano. Y solo quedaron cuatro: Sánchez de León, Gil, Campano y Cotorruelo. No, Manuel Herrero se juntó con la de Cotorruelo. Y si queréis os digo un poco los programas electorales de cada una, así un poco. ¿Cuál queréis que empiece? Hombre, pues... ¿Con Gil? Claro, pues con Gil, ¿no? Para... Venga. Pues Jesús Gil era socio número 16.383, había nacido en el año 33 y había sido directivo con Calderón 5 meses. El programa electoral suyo, el eslogan suyo era por un nuevo Atlético, Jesús Gil presidente. Ese fue su eslogan, o sea, la típica frase esta que ponen los políticos cuando te presentas. Su junta directiva pues tenía nombres desconocidos, no tenían alguno así que conozca, es que no conozca a nadie, vamos. No tenía ningún jugador famoso que le apoyara. Pues, aunque no iban a pintar nada, así que... Tenía a José Navarro, el portero, pero luego tenía gente desconocida totalmente. No estaba Cerezo, ¿eh? Cerezo no estuvo en la primera junta directiva, llegó al año siguiente. Y su programa electoral se basaba en consecución de ingresos atípicos. Ya le gustaba usar de este tipo de palabras que eran muy grandilocuentes, que luego no sirven para nada. Convertir los bajos del Vicente Calderón en tiendas de negocios, como restaurantes, salas de juegos, tiendas. No, de esto poco ha quedado o nada. Incrementar el número de socios hasta 50.000, construir una ciudad deportiva para todos los socios, esto es lo de todos los años, una gran política de fichajes, y prometió que con él llegaría de secretario técnico Rubén Cano, que al final lo cumplió. Y luego en la campaña electoral el golpe definitivo de Gil fue la llegada de Futre. Yo creo que sin ese golpe no habría sido presidente, unido al apoyo de José María García, el periodista de Antena 3, que el último día anterior a las elecciones se manifestó a favor totalmente de Gil. La frase textual de García en el programa de Super García fue: señores socios del Atlético de Madrid, hagan lo que quieran, pero si quieren salvar al Atlético de Madrid solo pueden votar a Jesús Gil. Es un hombre adelantado a su época y es el único que puede devolverles la ilusión a los socios rojiblancos. Sí. Claro. Y este apoyo del de García de este hombre, es, ¿no?, muy importante. García, sí, en el año 87, es que, claro, pues era casi Dios, que, en España. Claro, es que hay que tener en cuenta que, José María García en esa época era el periodista número uno deportivo y prácticamente uno de los periodistas. Sí, pero no es que con diferencia, es que no había. Es que a su nivel, no había nadie más, sí. Ahora mismo, pues a lo mejor puedes tener una competencia entre la SER, la COPE y a lo mejor algo de Onda Cero. Pues, están ahí, aunque sea la SER un poquito más, pero bueno. Es que en aquella época era. Es que en aquella época era Antena 3, que era con García, y luego, pues a lo mejor había pues la cadena SER. Que empezaba, no sé si en aquella época ya no creo que empezase todavía este de la Morena, pero vamos, o sea, ni a los tobillos, o sea, entonces García lo que decía iba a misa, o sea, José María, y que te hiciese campaña José María García, pues era, y claro, con yo recuerdo absolutamente el tema de las elecciones, la campaña mediática a favor de Jesús Gil que le hizo José María García, que luego con el tiempo nos fuimos entrando. Discutieron, sí, pero también, bueno, claro. Sí, bueno. El motivo de por qué la apoyó, vamos. Sí, bueno, luego ya te vas entrando de que, bueno, que Jesús Gil, al parecer, apoyó al padre de intercedió, bueno, le tuvo, me mostró no sé qué tipo de apoyos y tal, pero le tuvo un apoyo bastante importante al padre de José María García en un asunto, creo que legal. Y desde entonces, pues como que en ese sentido, pues José María García le estaba muy agradecido y le, estaba como en deuda, ¿no? No sé. Supongo que no sería solo por eso, pero buena parte sería, era de eso, pero porque la campaña a favor brutal que hizo José Manuel García a favor de Jesús Gil, vamos, yo la recuerdo aún. Y si aparte de decir evidentemente que fueron los socios que al final lo votaron, tenemos que señalar uno de los culpables de que Jesús Gil fuese presidente del Atlético de Madrid, pues no sé si culpable, pero uno de los que más influyó para que así fuese fue José María García. Sí, yo creo que el tándem García Futre, si no sí, está ese tándem, Futre, no gana. Lo de Futre fue ya el que dio ya la puntilla, sí, final. Para final. Luego llegaremos, pero luego tampoco ganó por tanto, ¿eh? No. Pues este era el programa electoral de Gil. Vamos, de palabras grandilocuentes, y luego, como siempre, no con ninguna de las cosas que hizo lo ha cumplido. Y luego, el segundo aspirante más serio era Enrique Sánchez de León, un hombre de política que había estado en, creo que era el Unión de Centro Democrático, sí. Había sido ministro de Sanidad con el primer gobierno de Suárez, había estado en el Congreso, era presidente de Cansa, la red esta de gasolineras, o sea, era un empresario de prestigio y era un socio de la Leti antiguo, había nacido en el año 34 y llegaba con la idea, había sido directivo también con Cabeza, pero estuvo poco tiempo, se cansó de Cabeza rápidamente y tenía un programa electoral un poco, una línea más tradicional, que yo creo que le vino mal. Por ejemplo, Jesús Gil anunció grandes fichajes y Sánchez de León dijo que había que ser prudente en el tema de los fichajes, que había que ver el dinero que había, que no se podía gastar a lo tonto. Y claro, son cosas que lo dices, pero no ganas votos. Si el otro viene y te ficha a Futre y te dice que va a fichar a mucha gente, pues si tú vienes diciendo que hay que ser prudente, que hay que mirar las cuentas, pues consigues menos socios que te voten. Luego quería convertir que un profesional ejerciera de directivo como una especie de gerente directivo que se ocupara de todos los temas del club, que el presidente no estuviera todo el día atento, que, o sea, como un buscar a alguien que fuera un profesional. Quería reducir la deuda del club, propuso a Rodri, un portero antiguo del Atlético, como director deportivo. También en su programa electoral venía el mantenimiento de la sección de balonmano y la creación de otras secciones como la de baloncesto. Y su eslogan era defiende con seriedad y ataca con ilusión. Es curioso porque ahora mismo, hombre, obviamente ahora son imposibles elecciones en el club, ¿no? Pero yo creo que ahora, tal con el giro que ha dado el fútbol, si ahora hubiese elecciones y ves los programas electorales de quizás este que hubiese sido el más conservador en aquel momento y el que menos atraía a la gente, ahora fuese el que más atraía a la gente. Porque si te fijas en los demás programas, que bueno, que ahora los comentarás los demás, pero la idea de todos era modernizar el club, ¿no? Y modernizar, sí, el club, pues ya vemos a dónde nos ha llevado, ¿no? Querían convertir el club en un negocio. En algo profesional. Sí. Y parecía en aquella época pues que eso era el rumbo, ¿no? Y que con eso pues podías hacerte más grande y demás, pero se ha demostrado a la larga que no ha sido así, sino todo lo contrario, ¿no? Y que pierdes los valores del club y de pertenencia y del fútbol, ¿no? Convirtiéndolo en un negocio. Pero así fue, bueno, pues con eso entró. Bueno, en ese sentido, quizás Gil fue el más listo, porque fue el que, sí, el que aunó un poco las dos cosas, ¿no? Hizo una tema campaña muy a la americana. No sé si se, sí, acordará Mariano de ir al campo, que estaba buscando firmas con autocares, con banderas. Tenía, sí, una, bueno, campaña era muy la final al de estilo Copa, americano. La final de Copa que se jugó en Zaragoza y él puso ahí el, ¿no?, el transporte. Sí, pero ya en ese momento había sido presidente, pero en los partidos pero previos... Pero ya lo había prometido antes, sí, creo. Sí, lo había, ¿no?, prometido, pero que hizo una campaña muy al estilo americano de ser muy visible. Y los otros eran gente muy como seria, antigua, y yo creo que eso también les restó mucho. Claro. El otro candidato, este fue Agustín Cotorrolo, era el más antiguo, nació en el año 25, era el socio 1405 del Atleti, o sea, uno de los socios más antiguos en ese momento. Había sido ministro de Comercio en la época de Arias Navarro, luego fue presidente de la Junta Gestora del Atleti en la época que Cabeza se fue en el 82 hasta que viniera Calderón, y era el presidente de varias importantes empresas españolas. Era un socio muy antiguo, el típico hombre del Atleti de toda la vida, veterano, y su programa electoral se basaba en la continuidad de Luis Aragonés como entrenador, en incrementar el número de socios hasta los 50.000, la mejora de la plantilla con nuevos fichajes, potenciación de la sección de balonmano. Curiosamente, Gil no hacía referencia al balonmano, pero estos dos candidatos sí, y organización del club en tres áreas, deportiva, social y económica. Su lema era un equipo para volver a triunfar. Tenía en la directiva varios antiguos directivos de otros años y era el típico hombre pues, que era del Atleti toda la vida. Por ejemplo, en el año 33 ya era socio cuando tenía 7 años. O sea, a Cotrur era votar como al Atleti de toda la vida. Claro, es que además él dijo, ¿no?, que él se presentaba porque no estaba Calderón, pero que si hubiese estado Calderón, que él no se presentaba, ¿no? Sí, era el típico hombre del Calderón de toda la vida. Si se hubiera estado Calderón, hubiera cambiado todo. Y luego el otro hombre también de la órbita de Calderón, pero que luego última hora le salió rana, fue Salvador Santos Campano. Había nacido en el 37, era el socio número 4600, era el propietario de una cadena de pastelerías y presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Alimentación. Había sido durante muchísimos años directivo con Calderón, había llegado hasta ser vicepresidente del club, responsable de la sección de balonmano, había jugado en los juveniles del Atleti de fútbol y también había sido incluso portero del equipo de balonmano. Una cosa curiosa. Y era un hombre de club, pero en los últimos años se desligó de Calderón. Ya no, en el año 82 ya no entró con Calderón en la segunda etapa, porque ya él tenía la ambición de ser el presidente. Se había cansado de ser el vice y quería ser el máximo. Tenía una campaña electoral un poco extraña, porque mira sus puntos electorales: conseguir 75.000 socios. Cuando la Atleti en ese momento tenía 29.000 socios. ¿Y dónde y el campo metías, cabían 70.000? No sé, una cosa extrañísima. Luego, era contrario a Luis Aragonés. Esto venía de lejos, porque en el año 80 a Luis Aragonés le cesaron. Calderón estaba muy enfermo en esa época, te había tenido una operación, creo que de tráquea o de algo de laringe. Sí, de tráquea, sí, sí. Y una serie de malos resultados se aprovecharon la convalecencia de Calderón para cargarse a Luis en el año 80. Y el que se hizo todo lo posible para cargarse a Luis fue Salvador Santos Campano. Y claro, ahora que si iba a volver al club y estaba Luis Aragonés, pues se lo quería cargar otra vez. Yo creo que este punto no le benefició en absoluto, porque si tú dices en una campaña que eres contrario a Luis Aragonés, en aquel pues entonces, te quita votos. Sí. Además, en aquel entonces, luego también dijo que iba a hacer grandes fichajes, quería potenciar la sección de balonmano, buscar ingresos atípicos y un nuevo organigrama en el club. Ya te digo que se parecía bastante a Gil en este aspecto y su lema es para que la afición vuelva a bribar. Y tenía como directivos, curiosamente, a un exjugador de Atleti, José Luis Capón, y a un hombre conocido en el mundo de la televisión, que os sonará a todos, Valerio Lázarov. Sí, sí. Iba con él en la directiva. Y luego estos fueron los cuatro. Llegaron con las firmas que os dije y en ese momento tenía más firmas Sánchez de León y parecía que iba a estar reñido. Votaron como 10.000 socios, fue algo así, ¿no? Sí, ahora te lo digo. Ya toda la campaña electoral fue en dimes y diretes, hubo debates y la clave fue el fichaje de Fuerte, que se presentó en una discoteca madrileña a golpe de efecto y fue fundamental. Además, Sánchez de León tuvo la idea peregrina de decir que iba a fichar a Mirandinha. Mirandinha, sí me acuerdo. Sí. Sí, sí. Que era un jugador brasileño que en ese momento pues era de, pues, yo qué sé, no era de nivel de Futre, ¿no? Nadie recuerda a Mirandinha ahora, ¿o no? No. Y claro, si un candidato dice Futre y otro candidato dice Mirandinha, si García te está apoyando todos los días en la prensa, pues las elecciones se presentaban favorables a Gil. Las elecciones fueron el 26 de junio, que era un viernes en el Calderón. Pudieron votar 22.574 socios. por temas de edad, de antigüedad, pudieron votar 22.000. Y finalmente votaron 12.476, es decir, un 55%, que estaba bastante bien. Para un club de fútbol no era mucho, ¿eh? Sí. Normalmente la gente no votaba tanto en club de fútbol. En estas recientes del Barcelona creo que también han estado por el 50% de participantes. Y hubo grandes colas, 12.000 socios, y a lo largo del día pues fueron contando, y el proceso de contar, la verdad es que fue muy lento, porque acabó a las 9 de la noche el hecho de votar, y hasta las 6 de la madrugada no se supo el ganador. Para votar 12.000 votos no sé qué hicieron, vamos. Y el resultado final fue: Jesús Gil consiguió 6.219 votos, un 49,9%. Enrique Sánchez de León, 3.465, un 27,8%. Coterruelo, 1.885, un 14,9%. Y Campano, solo 907, un 7,4%. Los perdedores tenían 7 días para imponer las elecciones. Había visto alguna irregularidad, pero nadie lo hizo. Y al final se quedó Gil de presidente. Curiosamente, hay que decir que en las mesas que votaban los socios más veteranos, el ganador fue Coterruelo. Y en las otras mesas, el ganador fue Gil. O sea, los socios veteranos, claro, Vieron el peligro. No, es que hay que decir, o sea, que Gil lo, o sea, supo, Gil lo ganó supo vender muy bien. 6.219 votos consiguió. O sea, que la gente dice, es que el doble. Tampoco le apoyó toda la masa electoral. Son 6.219 votos. Sí. No, pero que lo supo hacer muy bien. O sea, para eso era un hombre de negocios, ¿no? Para él esto era un negocio, invirtió en esa campaña y le salió bien. Hizo una buena inversión, una inversión mucho más alta que los demás, porque lo de Futre era una inversión, aunque luego se demostró, bueno, luego se vio como que, ¿no?, que esa inversión que hizo, pues que se la fue cobrando poco a poco, ¿no? Pero el caso es que se lo supo hacer, ¿no? Y en ese sentido, ese modernizar el fútbol, pues lo hizo, le salió bien la jugada, porque los que eran más conservadores, pues eran más conservadores, no solo en la campaña, en lo que querían para el Atleti, sino en cómo hicieron la campaña. Y obviamente en aquella época que estaba un poco todo cambiando un poco en España, pues la gente quería cosas nuevas. Y le atrajo mucho esta sí, campaña y luego, tan rotunda. El hecho que, ¿no?, se presentaran cuatro, si se hubieran presentado a lo mejor unirse Sánchez de León, Campano y Coturuelo contra Gil, todos, pues hubiera sido diferente. A votos se habrían ganado. Claro. A votos habrían quedado, sí, al parecidísimo, vamos. A lo mejor que, había una división. Pero la división le dio ventaja. Lo que pasa es que Santos Campano no de unirse a alguien se hubiera unido a Gil, eso ya te lo digo yo. Sí, pero era más de su estilo. Sí, lo que quiero decir, aparte de evidentemente del tema García, que tuvo muchísima importancia, también creo que hay que entender un poco el ambiente social, la sociología que respiraba la afición del Atlético de Madrid en esos momentos. En esa época, ¿no? Nosotros veníamos de, como ya hemos dicho, unos 70 gloriosos, que el Atlético de Madrid lo había ganado todo, excepto la Copa Europa, pero bueno, que era un asiduo a jugar finales, a ganar ligas, copas, a tener grandes jugadores, etcétera. A finales de los 70 y sobre todo ya los 80, después de haber perdido, de que nos robasen la liga de cabeza. Esa liga de cabeza ha sido muy grave. Sí, esa posiblemente junto con la pérdida de la final de la Copa Europa de Heysel, creo que fue uno de los momentos claves de historia reciente. La liga de cabeza hubiera supuesto haber ganado otra liga después de 4 años y haber seguido en la dinámica esa de ganar una liga de 3-4 años. Eso, y habría dado un salto de cabeza al club tremendo, y a lo mejor no hubiera pasado todo lo que después pasó. Eso ya nunca se sabe, pero... Nunca se sabrá, decir, pero... Sí, lo que quiero decir es que el Atlético de Madrid estaba en una situación que económicamente estaba mal, que deportivamente estaba sacando el tema con recursos propios de la casa y que no le estaban yendo mal, porque fue una final de la Recopa en la que nos barrió el Dinamo de Kiev. El Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev. Y la final de Copa de este año. La final de Copa ganada, la final de la Supercopa ganada, la final de esta Copa que perdimos con la Real. Exactamente. Lo que quiero decir es que aún así, que evidentemente, y en Liga, pues no hacíamos malos papeles. Subcampeón de Liga, tercero, cuarto, casi todos los años. Uh-huh. Pero no era igual que los 70, claro. Efectivamente. Pero sobre todo era la sensación de que estamos convirtiendo en un club subalterno del Real Madrid. Y esto lo digo porque hubo dos contrataciones del Real Madrid, de jugadores del Atlético de Madrid, que dejaron, creo que un pozo muy negativo. No la gestión de Calderón en sí, pero sí el ambiente social, ¿no? Que fueron las de Hugo Sánchez y posteriormente la de Paco Llorente. Creo que eso lo supo utilizar muy bien Gil. Sí. Porque no sé si se acordará Fernando. Mira, es que mira qué frase textual dijo Gil. Estas frases a la gente les encantaba. El del pelo blanco, que no sé si recordáis que a Mendoza le decía el del pelo blanco en esa época. Dijo, el del pelo blanco que se prepare. Si se le ocurre volver a tocar a algún jugador de mi equipo, puedo prometer y prometo que desestabilizará el Real Madrid. Es lo que dice Mariano de el tema que venía en esa época. Mm. Y estas frases grandilocuentes pues son muy importantes a cara a una afición que estaba un poco decaída. Bajado de socios. Y moralmente, por el tema del jugador, etcétera. Y sobre todo porque teníamos un presidente, que era Calderón, porque posiblemente a Gil era el primer presidente, la primera rostro conocido que podía representar el Atlético de Madrid, que hablaba de esta forma, del Real Madrid. Que hablaba de esa forma y la gente pensaba que realmente era una persona que iba a defender al Atlético de Madrid de los fichajes del Real Madrid y que de esta forma pues íbamos a dejar de ser subalternos del Real Madrid, ¿no? Y bueno, luego sí que es cierto que el Real Madrid posiblemente no compró jugadores del Atlético de Madrid, pero posiblemente... Porque no los tenía que comprar. Sí, pero el que nos lo compró es el Barcelona, que nos destrozó la sección de balonmano. Eso es. Y se nos llevó a Eusebio y a Julio Salinas. Y nosotros mismos destrozamos la cantera y algunos que se fueron para la cantera de enfrente también. Pero lo que ha explicado Mariano tiene mucha razón. Hay que conocer el contexto de esa época. La gente estaba triste un poco, digamos. Claro, necesitaba un poco de chispa. Ahí fue listo. Gil la aprovechó y muy bien. Él supo muy bien al ser un hombre grandilocuente. Efectivamente, hizo un discurso hiperpopulista y regalando los oídos a los aficionados. Que era exactamente lo que querían oír, que el Real Madrid no les iba a decir. Mira qué frases decía. Sí. Mira, yo quiero que mira lo que decía Gil. Quiero que me recuerden como el presidente que sacó al Atlético de Madrid de la quiebra, que trabajó con trabajo, seriedad y honestidad, que lo dio todo para sus socios, que construyó instituciones deportivas para su club y que fichó a los mejores jugadores para el Atleti. Son frases muy bonitas, ¿no? Claro. No, que iba a decir que desde aquí les hemos dado muchos palos. Estas elecciones la ganó porque se lo supo hacer mejor y hay que reconocérselo. Pero aún así consiguió 6.000 votos, ¿eh? No, claro. No es que consiguiera... No fue mayoría absoluta, aplastante. Pero digo, hay que reconocerlo, que lo hizo mejor que los demás y ganó las elecciones. Y también que mucha gente en ese momento tampoco sabía, nadie yo creo que pensara que iba a pasar lo que pasó después. Claro, ahí voy. Digo que las ganó justamente, o sea, hizo mejor campaña, invirtió dinero, ganó las elecciones... Pero es que luego lo que vino después, cuando robó el club, nadie se esperaba eso, ¿no? Y los palos que le estamos dando y que le hemos venido dando desde aquí, desde el principio, es por ese motivo. Si se hubiese quedado con lo de me hago presidente y incumplo lo que he dicho, pero bueno, pero... Luego hay elecciones y te echan. Pero no, claro, te echan, luego me voy o tal, pero no, es que incumplió lo que dijo y luego... Encima robó el club y empezó a convertirlo en un negocio, bueno, no sé, en un circo que... Sí, fue de mal en peor. Por ejemplo, a los dos días de llegar al club ya la tuvo a primer lío de su estancia en el Atleti. Mm. Lo primero que hizo es echar a Luis Aragonés, hubo un altercado tremendo que Luis Aragonés le cogió de la camisa en las oficinas, casi le da un puñetazo a Luis, empezaron a discutir, Luis le dijo que tú no eres nadie, el otro le dijo que a mí me han elegido los socios, a ti no, y le echó automáticamente del club. Una discusión tremenda, vamos. Bueno, dos días después de llegar al cargo, ¿eh? Sí, sí. Y luego, yo no sé si se acordará Mariano, las cosas cansadas que decía de que iba a hacer el Manzanares navegable, que iba a comprar una escudería de Fórmula 1 con los colores del Atleti. Sí, sí, sí, sí. Unas cantidad de cosas que no he el vendían. Mismo, no sé si el mismo año también he hecho a, puede ser al doctor Ibáñez. Ese fue el siguiente. Fue el siguiente en septiembre por un tema bestial de que se habían lesionado jugadores. Empezó a, y luego este año al final fue cuando echó a Landaburu, a Arteche, a Quique Ramos, a Quique Setién. Sí, cuando ya completamente deshizo el club. El primer año hizo un equipo muy bueno, ¿eh? Hizo una plantilla muy buena. Sí, sí. Fichaje muy bueno. Mira, teníamos a Abel, a Coicoche, Arteche, Juan Carlos, Tomás, Alemau, Eusebio, Landaburu, López Ufarte, Marina, Quique Ramos, Quique Setién, Futre, Marcos, Pedraza, Julio Salinas. Era una plantilla buena. Ese año le ganamos al Madrid 0-4. Sí. De hecho, el Atleti hizo muy buena primera vuelta. Sí. Luego la segunda se desinfló completamente. Fundó. Pero ese equipo vuelta, a lo mejor tercero, con Luis Aragonés, ¿no? Quedamos terceros en la liga, echó a Menotti cuando iba a segundo, porque tenía una teoría que si llegaban a marzo o abril el equipo ya no podía ganar la liga, que ya el entrenador no le valía porque ya no pensaba que iba a seguir el año pasado y el año siguiente le echaba ya. Esto lo hizo luego con Clemente. Ya empezó, sí, ahí ya empezó su... Sí, en el primer año ya tuvimos tres entrenadores, Menotti, Ufarte y Briones. Mm. Había que empezar con fuerza, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo creo que la gente ya el primer año ya se dio cuenta de lo que habían votado. Sí, sí, pero no había marcha atrás, ¿no? Era el problema. Sí había marcha atrás, porque en el año 91, yo creo que María no sabe más de esto, había que haber convocado elecciones, pero no las hizo. Sí, sí, bueno, en el año 91, como dices, el club tenía que haber convocado elecciones, no las convocó por un... Pues, bueno, alegando que había habido una reglamentación de, creo que era de la Comunidad de Madrid, que le permitía no convocarlas, pero que luego esa decisión fue llevada por varios socios a la justicia, y cuatro años más tarde, creo que en el 95, en el 96, la justicia declaró que efectivamente se tenían que haber celebrado las elecciones en el año 91. Que oficialmente tanto... ha robado el club dos veces, ¿no? Porque sí, sí, bueno, de hecho, sí. lo que pasa es lo que yo no creo que lo he dicho aquí alguna vez o más de una vez, que por desgracia para el Atlético de Madrid la justicia siempre ha llegado tarde, ¿no? Sí. Porque precisamente decía el auto, una de las cosas que decía la sentencia es que a pesar de que efectivamente se tenían que haber celebrado las elecciones, que básicamente eran meramente, la sentencia ya no se podía ejecutar, o sea, no se podía decir que se tenían que celebrar las elecciones de nuevo, porque el club ya al haberse transformado en sociedad anónima, pues sería un perjuicio que se le ocasionaría a la sociedad más que el celebrar las propias elecciones. Es decir, que lo que te venía a decir básicamente es que no se podían celebrar las elecciones porque, como ya está en sociedad anónima, pues que ya no había lugar a que celebrasen esas elecciones. Así que, pues, es lo que he comentado muchas veces, ¿no? Que, por desgracia, pues hemos visto esto muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que en esas elecciones lo hubiera tenido bastante difícil, ¿eh? Porque ya llevaba cuatro años en el club, la gente había visto todo el desbarajuste que había hecho, la sección de balonmano la había destrozado absolutamente, bueno, era un desbarajuste absoluto y siempre solía fichar buenos jugadores, pero ya hacíamos como en estos años, igual que fichábamos, vendíamos. Era una especie de negocio de vendo, ficho y luego el carrusel de entrenadores. Y además que se había demostrado que en el Atlético cuando a un presidente no lo hacía bien, pues la gente se cambiaba, ¿no? O sea, pasó... Bueno, a Calderón le han silbado y le han hecho de todo, pues a este que lleva cuatro años... Si hubiera habido elecciones, está claro que no hubiese continuado, pero claro... Pues lo hubiera tenido difícil o según que se hubiera presentado, pero era lo justo haber hecho esas elecciones, pero... Este aprovechó bien el tema y lo dilató en el tiempo y claro, luego... De todas formas, no sé exactamente en qué año fue cuando echó a Santos Campano, perdón, a Sánchez de León y... Fue en esta época, fue por este tema. fue por este tema, antes de convocar... Yo no sé si fue justamente... Yo supongo que sería después de no presentar las elecciones y antes de que fuese... Sí, sí. Fue... Aquí tengo el dato. Anónima. Hubo una asamblea... Hizo tres asambleas en septiembre del 90, porque llevaba sin hacer asambleas 2 años. Los clubes en esa época tenían que hacer asambleas ordinarias cada temporada. Porque el presidente tenía que dar toda la información a los socios compromisarios. Pues nada, este le da igual y estaba 3 años sin hacer asamblea del club. Una cosa irregular totalmente. Y entonces el 24 de septiembre hizo 3 asambleas y una asamblea extraordinaria y en una tarde se ventiló 3 años de ejercicio. Unas asambleas esperpénticas totales, insultos, gritos, lamentable, lo que te puedas imaginar y más. Y ahí terminó ya el último intento de estos socios de conseguir algo a través de las asambleas. Y yo creo que a partir de este momento es cuando ellos presentaron la demanda o la querella judicial y se los cargó de socios. Que luego ganaron ese juicio, ¿no? También, Mariano, ¿no? De que les sí, echó bueno. Y ganaron de que les habían echado legalmente. Sí. Es que por eso te digo, hay una escalada de sentencias judiciales. Por eso decía que siempre la justicia llega tarde en el tema del Atlético de Madrid, ¿no? Porque en todas las sentencias judiciales, que además todas referentes a Gil, que ha sido su modo de actuar. Él cometía las ilegalidades, lo que pasa que siempre, si en algo se ha gastado dinero y en algo siempre ha invertido mucho dinero, ha sido en tener muy buenos abogados, como suelen hacer todo este tipo de personajes. Entonces lo que hacía era cometer la ilegalidad que fuese, pues en el caso que ya todos tenemos conocido, entre otras muchas, es el de apropiarse del club sin poner un duro, etcétera, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, no celebrar elecciones, echar a los socios. Estos socios significativos que además estaban tratando de conformar una alternativa a Gil para comprar acciones y quedarse con el club con tal de que no se lo pudiese quedar Jesús Gil. Y entonces, claro, al echarles, estos socios ya no tenían derecho de poder comprar las acciones, ¿no? Por lo menos creo que en las 2 primeras rondas. Sí, que eran, solo tenían derecho en la última ya. En la última ronda. Pero bueno, y entonces el tema es que todas estas sentencias, a la medida que fueron saliendo, pues les fueron dando la razón, pero es que en todas y cada una se dice lo mismo, ¿no? Que es imposible restituir la situación de antaño porque las circunstancias legales de la propia sociedad han cambiado. Entonces, todas estas sentencias son un cúmulo de sentencias que demuestran cómo actuó este señor y sus descendientes también, cómo actuaron con la legalidad y con la ilegitimidad con la que, y la impunidad con la que se movieron dentro del club, pero que, como ha pasado mucho tiempo, por decirlo de una manera, pues no había forma de... Sí, el tema de los abogados, de los recursos... Y... Claro, aquí tengo, claro, tengo que los que empezaron la querella fueron Sánchez de León, el hijo de Vicente Calderón y el doctor Ibáñez. Interpusieron Sánchez, una demanda... Sánchez de León sí lo sé, porque personalmente sí lo sé, pero los otros no me acordaba ahora mismo. Si lo dices, Vicente Calderón, el hijo, y el doctor Ibáñez... Y fueron los más significados, luego hubo más. Interpusieron una demanda en el juzgado número 7 de Madrid, la ganaron en primera instancia, entonces los abogados de Gil recurrieron a la audiencia provincial, también ganaron el grupo de socios y luego en el Tribunal Supremo también lo ganaron. Y es lo que dices tú, que el Tribunal Supremo decían que tenían toda la razón, pero que ya la situación era irreversible. Uh-huh. O sea, es como si te roban una casa... La situación más clara es con la sentencia de la apropiación indebida. Se demuestra que hay apropiación indebida, pero el delito ha prescrito, no puede haber penas, que a mí eso la verdad es lo que menos me importa, que vaya a la cárcel o no, pero que la situación de la propiedad de las acciones pues ya no se puede volver a dar marcha atrás. Así que pues ese es el problema. Sí, si la justicia hubiera estado más rápida, pues... A lo mejor estaríamos en otra situación. Pero sí, así pero fue bueno. Como llegó. Así llegó Gil al Atleti y así lo sigue existiendo. Luego Cerezo no llegó con él. Como he dicho antes, se incorporó en la en la segunda temporada de Gil, porque bueno, igual que echaba entrenadores, sus directivos iban entrando y saliendo, porque claro, ¿quién iba a ser directivo con este tío? Imagínate, ¿qué papel tenía un directivo con Gil? Claro, nada. Pues nada. No, que él era ordeno mando y encontró a Cerezo un buen aliado, yo creo. Porque fue uno de los hombres que le ayudó en el tema de la apropiación indebida, fue fundamental, en el tema de las sociedades anónimas, y yo creo que le vino al perillo, porque es el único que aguantó con él durante todo el tiempo. Todos los demás se fueron yendo, directivos, empleados, bueno. El Atleti de antes de Gil, al después es que es otro. Y su primer día de presidente fue gafe, ¿eh? Él ganó las elecciones el 26 de junio, y el sábado 27 jugamos la final de la Copa del Rey contra la Real y la perdimos. Empatamos a 2 con la Real y luego perdimos en la tanda de penaltis. Que no sé si os acordáis de ese partido, el penalti que nos robó. Dos penaltis, ¿no, Hugo? Sobre todo un penalti clarísimo a Julio Pietro en el minuto 88 de López Recarte, que hay imágenes que evidencian que le da una patada. Ya no solo imágenes de televisión, sino fotografías. Donde un penalti en el minuto 88 que hubiera supuesto el 2-3, Ramos Marco, que es conocido madridista de toda la vida, pues no lo pitó y perdimos la final en los penaltis. O sea que Gil cogió a un equipo que había estado a punto de ganar un título. Luego dijo la típica frase grandilocuente que él con esto no iba a pasar más. Este bueno, era el hombre de las... Si hiciéramos una recopilación de frases de Gil... Sí. Es que teníamos para hacer un libro, ¿eh? Sí, claro. De ahora, no, las cosas como son, con Gil no te aburrías. Sí. No, no, independientemente de lo que piensas con él. Todos los días, macho. Gil no te aburrías. Yo me acuerdo el año que entró en el Atlético de Madrid, recién ganada las elecciones. Claro, porque ganó las elecciones, creo que fue un día antes o dos días antes de la final de la Copa del Rey. Prácticamente sí, sería a finales del mes de junio. Antes, sí. 27 de junio y 26. Sí, sí, pues fíjate, pues claro, prácticamente había un poquito de tiempo para, ya empezaba prácticamente la pretemporada, en dos semanas, pues yo me acuerdo que en ese mes de julio, continuamente, claro, porque no sé si fichó a 10 jugadores, o sea, fichó una barbaridad de jugadores. Pues fichó, muchísimo, sí. Sí, sí. Goicoechea del Bilbao. Sí, sí. Y era cada día un jugador, me acuerdo que además que le llamaban, o sea, había periodistas que le llamaban cada día, todos los días le llamaban. O sea, pero esto te lo puedo asegurar porque claro, yo me acuerdo cuando claro, yo tenía 13 años, entonces yo me acuerdo perfectamente, claro, había entrado mi padre había estado en la candidatura a Sánchez de León, sino que había apoyado a Sánchez de León. Y no le, pues a Gil no le molaba mucho, pero me acuerdo que la noche que ganó Gil, pues su padre estaba un poco jodido porque había ganado el tío este, pero dijo, bueno, pero por lo menos va a venir Futre, ¿no? Que es un tío muy bueno y tal. O sea, la gente, claro, ya miraba esto de otro punto de vista. Y me acuerdo perfectamente que claro, pues vine Futre, macho, que acaba de ganar la Copa Europa con el Oporto, dando una exhibición impresionante, pues claro, te ilusionan, ¿no? Y empiezas a escuchar... Claro, Parra, los jugadores Eusebio, que en esa época pues eran Marcos, jugadores bueno, López Ufarte. Eso es. Y entonces pues yo me acuerdo que escuchaba la radio y había programas que todas las mañanas, o sea, a mediodía de estos de... Sí, pues, los de programas Madrid, que escuchas cuando vienes de... Sí, sí, que vienes del colegio de comer y todo esto que estás comiendo. Y me acuerdo perfectamente que eran todos los días le llamaban a Gil para decir, bueno, ¿hay algún fichaje hoy? ¿Hay algún fichaje hoy? O sea, me acuerdo de eso. Y bueno, pues Gil, lo de la turné por todas las radios, las televisiones, además el tío daba audiencia, o sea, porque el tío, claro, era un tío que contrastaba pues con el discurso anodino, diplomático, sí, de la mayoría de los directivos de esa dirigentes. Época eran muy sosos, antiguos, viejos, en el sentido de, lo hacían bien, pero eran muy antiguos los directivos. Antiguos de pensamiento, yo creo. Tenían unas normas éticas de comportamiento público, pues bastante, pues sí. Sí, antiguas, de diferentes al, pues no iban a la tele a decir 40 paridas, a meterse con el otro, Que Gil el primer día se metió con Mendoza, luego al día siguiente se metió con Núñez que le llamaba el enano de las Ramblas. El enano de las Ramblas. Decía. Es que era insultos a todo el mundo. Pues, claro, los directivos de esa época no tenían ese estilo, ¿no? Y no salía ninguno a responderle. Él era el amo, prácticamente, ¿o no? Sí, sí. Y tenía mucha prensa, mucha prensa afín. Porque daba audiencia, ¿no? A la prensa le iba muy bien. Se ponía en todos los programas. Te hacía el programa y te daba audiencia. Y luego encima, pues claro, en la primera temporada, en el primer verano, te ficha 10, tienes a la gente del Atlético de Madrid comprando periódicos para ver quién... Sí. Para la prensa era un chollo. No sé si es el Cardíez, que luego le dieron hasta un programa en Telecinco o dos, ¿no? ¿No hizo él programas enteros? Sí, sí, tenía su propio programa. Sí, era Las Noches de Gil, ¿no? Se llamaba algo así. Sí, Las Noches de Tal y Tal, o cómo era, ¿no? O Las Noches de Gil, sí. Que estaban con las mamás. Él estaba en una... El programa era que él estaba en una jacuzzi, pero creo que ya era alcalde de Marbella, ¿no? Cuando hacía eso. Sí, ya era alcalde. O estaba. Él estaba en la jacuzzi, estaba en un jacuzzi y las mamás chicho alrededor, y ese era el programa. Haciendo paritas. Hablaba de lo que. Sí, era tremendo. Lo pueden buscar algún oyente que, me imagino que en YouTube habrá algún vídeo. Sí, sí, pero avisamos, de... Sí, la calidad televisiva. No, la calidad y de todo en general. El que tenga estómago para ver eso, pues bueno. Es como si Telecinco ahora la gente se mete. Telecinco de esos años era muy esperpéntico, ¿eh? Joder, pues que era lo peor. Es que un programa era. Además, yo creo que era los sábados o los viernes, ¿eh? Sí, por la noche. Sí, ahora. Si era Telecinco, es lo que es. Es que el contexto de televisión basura. Aquí en España. Se inventó ahí, ¿eh? Sí, no, nace con Telecinco. Busconi, sí. ¿No? Lo trajo en esa época, de Italia. Se inventó con Telecinco a principios de los 90. Mira, aquí tengo el programa Las Noches de Tal y Tal, se llamaba. Empezó a emitirse en el verano del 91. Sí. Te lo presentaban Jesús Gil, presidente de Atleti y alcalde de Marbella. El joven Pepe da Rosa Jr., que yo creo que era el hijo de Pepe da Rosa. Del cómic. Pepe da Rosa, sí. Y sí, luego sí. Una actriz venezolana de culebrones, Janet Rodríguez. Yo creo que esta era la que hizo la serie esta de Cristal, ¿no? Que se hizo famosa. Sí, la de... Joder. Sí, madre mía. Lo mejor de cada casa, madre mía. Ese era el tío presentado. Fue en el verano del 91. Pero es que encima tendría buena audiencia. Hubo 12 y todo. 12 episodios en duro. Era un programa que combinaba, según lo que pone aquí, entrevistas, humor, actuaciones musicales, y declaraciones del presentador director Jesús Gil, que solía aparecer en la pantalla opinando sobre diversas cuestiones, sumergido en una bañera y rodeado de bellas señoritas. Joder. El espacio tuvo una enorme repercusión mediática en su momento, alcanzando en su estreno, no vais a acertar la cuota de pantalla, ¿eh? Una cuota de pantalla de 40%. ¡Hostia! ¡Madre del amor hermoso! Madre. Joder, de verdad. Claro, y no nos extraña luego que este hombre pues saliera presidente, ¿no? O sea, hombre, las elecciones de Marbella arrasó. Yo creo que sacó de 30 concejales, sacó 27, yo qué sé cuántos. Hay fotos también, si quiere ver la gente fotos, sí. También puede ver fotos. También avisamos, lo del vídeo de YouTube, también con las fotos avisamos que... Hombre, que pueden herir la sensibilidad. Sí, bueno, pero... Hombre, las chicas no, están de muy... Luego hubo un programa que pone aquí que, a ver si lo leo bien, cuando Jesús Gil pegó de verdad a Benny Hill en Telecinco, se titula. Bueno, yo ya esto ya está desvariando. Joder. O sea, que Benny Hill también estuvo un día en el programa. Sí, Benny Hill, sí. ¿Y le pegó? Benny Hill ya, el hombre ya mayor, o sea, ya... Sí, ya cuando ya no estaba en su época buena, ¿no? En su época, sí, exactamente. Sí, en fin, bueno, este era el presidente de Atleti. Y lo que tenemos ahora es su heredero, ¿no? O sea, la herencia que ha dejado. No, Cerezo y Gilmarín, que es el hijo, ¿no? O sea, sí, pero el Gilmarín, dentro de lo que cabe, no es tan bocazas y siempre está más en la oscuridad, ¿no? Claro, pero es el que mueve las cuerdas, es el que tira de los hilos, ¿no? Sí, es como el que mueve los hilos, pero que el que da ahora, el que se asemeja en este sentido a Gil es Cerezo. Cerezo ha intentado coger el relevo en la prensa. Sí. Cada vez que dice una frase, ¿no? No hablaba nunca, Cerezo. No, ahí no. Fue después, ¿no? Nunca. Le tocó el papel después, ¿no? Y claro, pero cuando se hizo presidente en el 2003, al principio era muy tranquilo, casi no se metía en fregados. Yo creo que se fue envalentonando, Sí. Tú te fijas, los primeros años de Cerezo era más bien sosete, no salía mucho. Yo creo que se ha ido envalentonando con el tiempo. Sí, o que le empezaron a reír las gracias y no ya sé se yo si eso le ha hecho muy mucho bien, ¿no? La verdad, porque cada vez que va peor, Mejor vez que dice no algo, hablara, porque... sí. Es que dicen las sandeces. En fin. Bueno, pues esta ha sido la historia de Atleti. Esto triste, real. Sí. Esto iba a decir, que así empezó todo este tema, ¿no? Todo el tema de los giles y de la deuda del club. La famosa deuda histórica del club que la creó esta gente, ¿no? Porque hay que recordar que por aquel entonces se tenía una deuda, pero que no era... Creo que eran 80 millones. Cuando lo cogió Calderón, dejó una deuda de 805 millones de euros, o algo así, 800 millones amortizada, además, que la había reducido bastante. Y luego, cuando Gilles entró en el 92, Sociedad Anónima era cero. Claro, se pagó la deuda. En el 92 se pagó la deuda. O sea, que ahora cuando yo nos hablan de deuda histórica... Si ahora hubiera elecciones en Atleti, ¿qué crees que pasaría? Hombre, depende de quién se presentase, claro. Pero es lo que yo te decía antes, que ahora mismo, si hubiese elecciones, si hubiese que presentarse candidatos y con programas electorales y demás, yo creo que el que se presentase con un programa más conservador, más de volver a las raíces del fútbol, al club, y no tanto de querer hacer una empresa y querer expandirse, sino el que se centrase más en el fútbol y en lo que son en la esencia del Atlético de Madrid, yo creo que ese sería el que ganaría. Yo estoy convencido que ganarían, si se presentasen los golfos estos, pues ganarían. Yo también, porque yo creo que ganarían ellos, ¿eh? Comprarían otra vez todos los recursos del poder, tienen la hegemonía, por decir, la hegemonía cultural ganada, es decir, tienen el discurso hegemónico absolutamente ganado entre la inmensa, bueno, no la inmensa mayoría, pero una gran mayoría de aficionados del Atlético de Madrid. Y aunque sí que también es cierto, la gente, yo creo que también mucha gente tiene asumido que estos son nuevos golfos, también es cierto que hay un gran consenso ahora mismo que dicen que todo el mundo que lo están haciendo muy bien. Sí, no se dan cuenta que lo están haciendo muy bien es el Cholo, ¿no? Hasta yo lo he dicho hoy. Yo creo que si hubiera elecciones ahora, ganarían, a no ser que se presentara alguien de muchísimo peso. Pero es que no veo a nadie. Ya no hay nadie. Ahora, ¿quién queda? Ya no queda nadie. No. Es que por eso llevan estoy tantos años aquí que ya no queda nadie con peso. Esa persona que. Nadie. Si estuviera con vida Luis Aragonés, pues sí, podría ser un hombre. Pero es que gente que pudiera presentarse no están metidos, ¿no? Yo qué sé, me dices un Gárate o algo así, pero no son gente que se van a presentar a esto. No, pero Gárate no tiene ese tirón de. Por eso digo que no son gente con tirón. Son gente que se han mantenido a un lado, ¿no? Que no han querido intervenir. Es muy difícil encontrar a alguien que los pudiera derrotar, ¿eh? Es que no tienen oposición de fuerte de alguien de poderío del Atleti. No tienen, por ejemplo, en el Barcelona ha habido elecciones, igual ahí tienen, pero ha habido muchas opciones. Pues es que yo no veo opción contra esto. O sea, es que además lo que dice Mariano, es que ¿quién les gana? ¿Cómo? Por aquí para empezar no va a haber elecciones, o sea, de momento sí que difícil. No, yo creo que difícil. Va a ser difícil, pero vamos a tener que aguantar esto. Bueno. Hay esperanza, todavía tenemos... Presidente José Luis presidente. Sería uno de los mejores presidentes. A ver, el único que ¿no? La asociación, ¿no? Los únicos que están haciendo algo para que pueda algún día haber un presidente, ¿no? A ver si hay suerte. Por cierto, que tenemos pendiente una entrevista con él, a ver si... José Luis de presidente y Picayo de jefe de prensa, no cosas de esas, imagínate. Porque sí, sí. Picayo para hablar y en ruedas de prensa y... Para hablar tener todo un discurso. Sí, para hablar no será. Por eso, que para tener un discurso en un debate contra el candidato que presentaran los otros estaría muy bien, ¿o no? Sí, sí. Hombre, se lo iba a comer en patatas. Te iba a decir que no lo iba a dejar. Pero bueno, tenemos un programa pendiente con los dos, con Picayo y con José Luis. Estamos todavía pendientes a ver qué pasa con todo el tema este del ayuntamiento y demás. Lo que pasa que como ya sabe todo el mundo, ¿no? Ahora se acaba julio y en agosto España se para en agosto y hasta septiembre pues no pasa nada, ¿no? En el fútbol un poco más y nosotros aquí en el podcast también seguimos, pero el resto de España se tomaba vacaciones, ¿no? Entonces, todo el tema este político, institucional y demás está un poco en espera a ver qué pasa. Me imagino que hasta septiembre nos empezarán a mover cosas y entonces hablaremos con José Luis y no antes y con Picayo. Pero bueno, yo creo que este está repaso... Está muy difícil el tema porque ¿qué van a hacer? Si es que claro, no van a dejar al estadio a medio hacer. Pues no creo, pero tampoco me extrañaría, ¿eh? Cosas peores se han visto, ¿eh? En Pero otros todo el sitios. dinero que haya invertido ahí, el que sea, lo tira a la Bueno, basura, ¿no? ya, pero también se ha invertido mucho dinero en muchas otras cosas y que le digan a los constructores de la costa, por ejemplo, ¿no? En No, España. y el estadio del Mar, del Mestalla. Aporta El, otro. pero el estadio del Mestalla lo van a, ya no tiene solución, ¿o? Es que De, está. el problema que tienen este tipo de construcciones es que como no tengan mantenimiento, llega un momento en el que es Claro, mejor se. derribarlas que volver a que seguir El construyendo sobre aeropuerto de aquello. Castellón, que tiene muchos ejemplos de cosas que, y al final, o sea, no me extrañaría. Puede pasar. Puede pasar, habrá que ver qué pasa. Lo que está claro es que con la nueva gente que entró en el ayuntamiento, las perspectivas son muy diferentes, ¿no? Habrá que esperar a ver qué pasa y a ver qué se decide. Pero bueno, es una opción, ¿no? Es una vía de escape un poco a todo lo que hemos estado hablando, ¿no? A lo que nos están imponiendo esta gente, ¿no? Yo creo que hemos hecho un buen repaso histórico de por qué o cómo llegó la familia Gil al Atleti y cómo se ha quedado aquí. Y si bien es cierto que llegaron de manera legal, luego pues se hicieron de nuevo con el club de manera ilegal, ya en propiedad, que además es eso que decía el mismo Gil, que él, me acuerdo que le preguntaban por lo de la sociedad anónima y tal, y él no lo veía, ¿no? Él quería que el club fuera de los socios, pues que no quería que fuese una empresa de un manejado por una persona, Sí, ¿no? pues luego fue uno de los máximos adalides Por de eso, las por sociedades eso. anónimas. Que Con no sé quién del PSOE, un gobernante, fue uno de los que más apoyó las sociedades. ¿Quién fue? Gómez Navarro, sí. Y García también apoyó mucho las sociedades anónimas. A lo mejor la idea no estaba tan mal, las sociedades anónimas, pero el desarrollo ha sido lamentable, no solo en el Atleti. No, está claro que no ha sido Es buena que idea. el problema es que nunca sabremos cómo se hubiera desarrollado si se hubiera cumplido la ley a rajatabla. Y Porque si todos hubiera hubiésemos cumplido la sido ley a sociedades rajatabla, anónimas. posiblemente el Atlético de Madrid a lo mejor hubiera descendido a segunda B. O sea, no Hombre, porque claro, las no se puso el transformaciones dinero, tenía que haber no se puso el estado en segunda dinero B. ni nada. Y luego porque no se ha cumplido después la ley del deporte con respecto a los controles que tenían que hacer a los clubes. Así, ha tenido que llegar una crisis económica bestial. Y también, pues, todo también una demanda, yo creo que ha sido también una demanda y una alarma ciudadana, y también, evidentemente, que los recursos del Estado han menguado muchísimo para que se ponga la incidencia en las deudas de los clubes Hacienda, sobre sí. todo por la Hacienda, o sea, con las administraciones públicas. Porque es que si no hubiera habido la crisis económica, seguramente ahora mismo Hubiese sido deberían peor. 5 veces más. Claro, hubiese ido Claro. peor. Claro. Entonces, pues ahora se ha disciplinado a los clubes para que se reduzca esta deuda con Hacienda como a Quizás cualquier hijo de vecino. por ahí también es por lo que últimamente en el Atleti se están haciendo las cosas algo mejor, ¿no? Porque hay más control, está más Sí, tienen que controlado pagar la todo, ¿no? deuda de Hacienda todos los años. Ahí no Claro. hay margen de. No solo eso, Pero ten en sino que cuenta también que es. lo miran, ¿no? Antes era como que tenía libertad para hacer lo que quisiera. Mira Sí, los lo de. 90, Eso las de. ¿Cómo se operaciones que se llama? hacían. Control financiero, eso. ¿Cómo es Claro, eso que hacen el fair ahora? play El fair financiero. play y todo esto, tanto de la Liga como de la UEFA, pues también Ayuda. posiblemente hayan ayudado a hacer una cierta disciplina. Pero una cosa es la disciplina en cuanto a ingresos o gastos, que yo creo que eso se podía hacer perfectamente con o sin esta gente. Y otra cosa es que el dinero que se ingrese o el que se gaste vaya a un sitio o vaya a otro. O sea, que eso es diferente. Eso no vamos a saber nunca dónde va. Claro, ese es el problema, que no lo Probablemente. vas a saber nunca. O sea, que Sí, pero al dentro de lo que final. cabe, por lo menos ahora están un poco controladitos, un poquito por lo menos. A mí, vamos, por lo que me Algo han más. comentado, por lo menos en el tema deportivo, lo que sí que es cierto es que lo controla, lleva un control bastante este año, ¿eh? Este año. Y esto me lo están recalcando bastante bien, que este año el control del tema de fichaje de altas y bajas sí que lo está llevando bastante bien, bastante cerca Sí, que no le van a el colar trono. ningún Cerci, ningún Bueno, Guilabogui o cosas de esas. al colarle le pueden colar porque ya sabemos cómo es esta gente, pero que por lo menos sí que tiene voz y voto y sí que... A mí lo que me han dicho es que no se hace ninguna operación sin el conocimiento e incluso el consentimiento de Simeone. Que luego sea así realmente no lo sé, pero bueno, por lo menos sí que parece que este año las cosas están haciendo un poco más de cabeza y por lo menos con los objetivos deportivos claros. Otra cuando cosa renovó es que, como... pediría eso, me imagino, textual, ¿no? Sí, sí, no, claro, es que está claro. Vio el cachondeo otros años y diría, o hago esto, si no... Claro. Uh-huh. O sea, este se puede decir que es el proyecto de Simeone más auténtico. Debería serlo, sí. Dentro de el otro equipo, los otros equipos se los ha encontrado, el de la temporada pasada le cambiaron sin tener mucha voz o voto, y este ya es el equipo en el que él ha tenido más mano, ¿no? Entonces, de todos los que ha estado. Entonces, sí, probablemente ese sería su mejor. El hecho de que, aunque Correa ya vino el año pasado, pero el hecho de que esté Correa, de que esté Vieto, que es un jugador que siempre, por el que siempre había apostado ha estado Simeone. De hecho, no sé si visteis hay un vídeo por ahí que circula por YouTube de una entrevista que le hacen a Simeone, que le preguntan, ¿qué jugadores argentinos ve usted ahora mismo más disponible para Atlético Madrid? O sea, ¿cree que están, no para Atlético Madrid, perdón, le preguntan que qué jugadores argentinos cree que son los que tienen más posibilidades o que más le gustan? Y dijo precisamente Correa y Vieto. Elijo a los dos. O sea, sí, que los tiene ahora mismo en su plantel y Kraneviter, este chaval, el medio centro, también se supone que es una petición expresa suya. Por lo que me han dicho, Savic también es una petición expresa del cuerpo técnico. Así que entiendo que bueno, pues al menos sí que se está haciendo caso, ¿no? A bastantes peticiones que está pidiendo. Incluso Mota también es una petición de bastante del agrado de Simeone. Ahí yo difiero completamente con él, pero bueno. Como siempre decimos, si lo dice el Cholo... Si lo dice el Cholo a misa, ¿no? No a misa, pero casi. Hasta con Siqueira vamos a misa. Sí. Bueno, pues... Yo creo que al final ha salido bastante bien esto. Hemos hablado de eso, de esa etapa. Si algún oyente quiere hacer alguna pregunta, pues que nos la haga. Sí, y o respondemos aquí o mismamente en los comentarios, ¿no? Yo, por ejemplo, nos preguntaron sobre algún jugador y demás, y Fernando hizo un en iVoox, Fernando dio respuesta ahí, y si no, pues la damos aquí. Yo, por iVoox, en el foro de iVoox o en la página web del podcast en atleti.com, yo también, si queréis, vamos, yo lo propongo a Jorge, que es el webmaster y todo esto, pero sí que propondría que se pusiera un enlace al blog de Fernando, porque ahí tiene muchísima información sobre la historia del Atlético de Madrid. Sí, si quieren la historia, sí. Y de hecho, nos ha mandado un tocho de documento para la preparación de este programa, que a mí me da mucha pena que esto no lo puedan ver la gente que... Pues colgarlo, que la lo gente colgue Jorge. Sí, sí, porque la verdad es que está fenomenal. Si puede colgar de alguna manera en la página, que lo haga. Vale, vale. Busco la manera, a ver, y en los próximos días tenemos algo y también... O en un comentario, o en un... No sé cómo lo puedes poner. Pero... en un post, esto merece un post, yo creo, o un enlace a un documento, lo que sea. Pero vamos, yo creo que es un documento bastante ilustrativo y bastante informativo sobre esa época. Y sí, además es muy informativo, porque no opino casi nada. No, por eso te digo, que es que es... básicamente recolección de información y por eso aprovecho también para animar a la gente que visite el blog de Fernando, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo puedes decir tú, Fernando. Sentimiento Atlético. Busca, pone Sentimiento Atlético en Google y le sale el primer resultado. Pues eso. Creo que viene cantidad de información sobre el Atlético de Madrid, sobre las secciones, sobre la historia, así que... Muy bueno, bien. Luego me invitas una caña, Fernando. Sí, que te vas a Madrid, ¿no? Te vas a Madrid, ¿no? Te vas a Madrid de vacaciones, de ¿no? De calamares y de todo, vamos. Vale. No, pondremos a ver si podemos subir el documento o enlazarlo en algún lado y también pondremos el enlace a la página de Fernando, que sí que es cierto que bueno, pues se nos había pasado, porque yo estoy suscrito a su blog, así que me llega todo automático, pero... para los que no lo conozcan, otro una buena fuente de información. Bueno, pues vamos a terminar por hoy, que ya nos hemos acercado, ya vamos en las 2 horas, parece que no es la media últimamente, pero la verdad es que estos especiales pues están bien, ¿no? Porque además estamos repasando un poco, y creo que el siguiente, nos han pedido ya varios que hablamos del doblete, ¿no? Me parece del que el doblete, siguiente va a ¿no? ser el del si doblete. Han pedido, estoy viendo aquí, han pedido tres. Sí, así que el siguiente será el del doblete. Aunque no sé muy bien quiénes estaremos para aquel, me imagino que Fernando pues y yo seguro. Una pena porque fue un año muy bonito para mí de vivirlo, pero también un poco agridulce porque fue un año en el que perdimos. Yo perdí un amigo muy. Bueno, un amigo de mis padres, pero de los que siempre nos acompañaban en al fútbol, en el grupo, y falleció en esa época. Y fue un año agridulce por eso, ¿no? Pero fue un año impresionante, sobre todo por las expectativas con las que nacíamos en esa temporada y cómo fueron subiendo cómo se vivió ese año, cómo se vivió esa temporada. Fue increíble. No, pues a ver si la semana que viene haremos un especial sobre el doblete y a Yo, ver si también Israel, sí. Israel, os recomiendo. Ya lo habrán vivido. Os recomiendo, si queréis, a un participante para que creo que ha participado ya con nosotros, que es Juan Alcantelar, que escribió un libro sobre el doblete, precisamente. Sí, estuvimos y hablando de él, creo que participó con nosotros precisamente para hablar de ese libro. Del libro, sí, sí. Sí, y luego en el especial de Luis Aragonés, yo creo que también participó. Sí, por aquí le tenemos, sí, a ver si... Lo que pasa es que ahora pues, es fecha un poco complicada para contactar. Ahora es una fecha complicada. Si podemos contactar con él y está disponible, sí sería, porque ha escrito un libro entero del doblete. Lo pueden buscar los lectores, Juan Alcantelar, es el libro de la historia del Atleti y del doblete, todo entero, un libro magnífico. Sí. Además que muy informativo, porque además se va contando jornada a jornada. Sí, jornada, datos. La clasificación, la alineación, cómo jugó, etcétera, etcétera. Sí, la intrahistoria de la semana, de todo. Sí. Es como revivirlo día a día. Es un diario, de vez en cuando lo vuelvo a ojear y me emociono porque sí. Para mí fue la primera liga que yo era realmente consciente de que el Atleti ganaba. Pues mira, échatele un vistazo esta semana para preparar el podcast de la semana que viene. No, esa la tengo en la mente. Es que es una liga que me acuerdo, sí, ¿no? Me acuerdo más que la liga esta que hemos ganado. A mí pues, me hizo más ilusión. Sí. A cada uno tiene una ilusión de una temporada y esta temporada fue, yo qué sé. Es que además es que el equipo jugaba... Claro, a mí también. Oye, que el especial es la semana que viene, ¿eh? Ah, sí. Claro, pero yo como no lo voy a hacer. A mí me hizo más ilusión porque, como dice Fernando, fue la primera y sobre todo porque lo viví en Madrid. También, y también sí, por las circunstancias que he comentado. Pero también vivirlo fuera de España también tiene su aquel, ¿eh? Tiene su aquel y yo creo que he sufrido mucho más esta temporada desde fuera, que la temporada del doblete. Sufrí más y esta temporada. Y eso sabía más que la íbamos a ganar, yo creo. Aunque al final de temporada tal, pero la temporada esta de que hemos ganado esta liga, la última, y esa sufrí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Sí, el día del Levante, porque es que además eran contra Real Madrid y Barcelona, la liga del doblete, sí, eran que la del doblete éramos la muy del doblete superiores. Fue, con el Madrid estaba hecho muy mal, se quedó sexto o quinto. El Barça aguantó hasta el final, se quedó tercero, pero el rival gordo fue el Valencia de Luis Aragonés, sí. Que le sacábamos 10 o 12 puntos y casi nos llega al final. Si llega a durar más la liga, yo no sé. Ya, pero es que ya duró 42 jornadas. Sí, era más larga. Ha sido la liga más larga de la historia. Sí. Que tiene más mérito vamos todavía. Vamos a contar otro programa más. Vamos a hacer otro programa más casi. Como si vamos así. Bueno. Es que esa liga yo creo que marcó a muchos atléticos. Sí. Pues la nada, a ver si podemos traer a alguien y si no, pues los que estemos, seguro que anécdotas pues y historias... Si no, que los oyentes nos vayan dejando comentarios, también lo podemos... También nos pueden mandar lo que sea y nosotros lo publicamos aquí o lo comentamos. Y a ver si también para ese programa pues podemos hablar de una plantilla cerrada, de esos fichajes últimos que faltan, esos flecos y estar hablando también eso de qué va a ser la plantilla para la temporada que viene. Bueno, para esta nueva temporada, porque ya oficialmente no hemos empezado la pretemporada, pues ya estamos en la... Si fichamos a Royce, hasta a lo mejor me apunto al programa. Te llamamos por teléfono. Solo por hablar de Royce. Te llamamos por teléfono. A ver, hombre, estaría sería un bombazo, ¿eh? Eso sería un bombazo. Sí, si fichamos a Royce habría que hacer el programa el mismo día. Probablemente. Algo haremos. Si pasa algo así... Pero eso es como que me toque la lotería. Yo no lo veo tan... Soy pero muy optimista. Pero ha jugado. Si no juega, es difícil. Porque parece que lo de Royce por lo menos hay interés, a ver. Sí, hay opción. Habrá que ver. Bueno, pues nada, gente, nos vamos a despedir. Dar las gracias a Mariano, que tengas unas buenas vacaciones. Gracias. A Fernando, a todos los que nos escucháis, los que no han podido estar, que querían estar hoy, pero pues ya digo, mucha gente de vacaciones, con diferentes compromisos, pero lo importante es que sigáis animando al Atleti. Y recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, también por la página de Fernando, sentimientoatletico.blogspot.com o Sentimiento Atlético. No, es que busquen Sentimiento Atlético. Sentimiento Atlético. Nombre del, no sé ni yo. Que busquen Sentimiento Atlético y les sale. Vale. Y bueno, en nuestra página web podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, ya decimos, para ese especial del doblete, cualquier cosa que queráis comentar o cualquier texto, o mandarnos un mail a webmaster@atleti.com o podcast@atleti.com y seguirnos a través de las redes sociales, de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast y dejarnos vuestros comentarios en iVoox o en iTunes o por RSS. Joder, el spot publicitario cada vez dura más, pero bueno, después de 2 horas tampoco pasa mucho. Ya solo vas a hacer propaganda del programa de tal y tal y ya, vamos. Sí, bueno, No, que luego habrá gente que tiene que dormir por las noches y va a tener pesadillas y demás y no merece la pena. En fin, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene. Y hasta entonces, y como siempre, ¡ale! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!